tenemos grandes momentos fotografiados, como la visita de Frenkel del día viernes. Frenkel. Bajo los efectos del tolueno, por supuesto. Rafa, las cámaras de fotos te roban el alma. También tenemos la visita de Kate Nash, hoy un artista londinense, 25 años, vino aquí a la Argentina, toca hoy en Niceto y estuvo en nuestro programa. Vino Mario Lozano, en nuestra sección Escritores, hablamos de Virus. Y estuvo, la escuché. No la banda, estuvo muy bien. Y cerraron con Virus, guado. Sí, viste, tenemos esa libertad. Hablamos de Virus. Ley de medios. Ley de medios ya. No, cero, ¿sabes que hay gente que cree que es por la ley de medios que pusimos para el tema nacional? Solo por gusto. Sí, exactamente. Por gusto. Por gusto. Amigos, pasó el fin de semana. Sí. Estamos aquí otra vez porque memorable la vida. El fin de semana. Memorable, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? No sé. Porque ahora tenés que hablar. ¿Pasó algo destacado? Sacá el superclásico, No, el superclásico no vamos a hablar, hablamos todo el día ya. Solo quiero saber dónde mucho lo viste. No hablemos en de fútbol. Juan, pantalla grande. Listo, ya está. Chau. Chau. En casa, lo porque me pone cara jirafa. Yo no pongo nada. Chau, suficiente. Pero además, un siempre lindo fin de semana, todavía nos dura los 22 grados. Ajá, sí. Bien. Estamos en mayo, ojalá dure un poquito más. Hoy a la mañana hacía frío. Está fresquito hoy a la mañana. Hoy a la mañana y la noche. Y hoy me desperté 6:45. ¿Qué pasó? Sí. Charla, línea. ¿Qué te pusiste una parada de diario? No, un hijo de un año. Por fe, claro, de nuevo. Se despertó y dije, bueno, vamos arriba. La celeste. Y charlan, ¿qué hacen temprano? Creo lo que veo. Se ríe. Me está matando, es déjame muy dormir. Es muy copado. Cayendo, okay. Primero trato de dormirlo, como lo acuno. Sí. Y después empieza a tirar la cabeza como, no, sentame bien. Dice. No es esta la onda. Y claro, después ya se despierta mi mujer, después se despierta Kiara. ¿A qué hora más o menos arrancar eso? La casa empieza a andar a las 7, por ahí. ¿7? A las 7. ¿Y antes se come algo, se bebe algo o no? ¿O se espera? Ay, hoy fui al jardín y desayuné después. Según el tiempo, ¿viste? Eso te pasa. Sí. Son los que tenemos más cabello, aunque escaso, ¿sí? No te vas a bañar antes. No. Para mí fue gorrito todo el jardín y demás, un gorrito y a la cancha. Pero vos no es que te vas a dar un baño antes de salir. Hay días que sí. Hoy como, perdón, pero entrenaba después. Dije, no me voy a bañar si entreno. Maravilla, maravilla. Hay que ir sucio a entrenar va sucio. Claro, no sí. No va bañado. Como hacerte la tintura, o después te lavan la cabeza. Claro. No, nunca me hice por abajo. No, yo tampoco. Pero en una de esas. ¿Nunca te hiciste la tintura? No. Me la hice yo. No fue una peluquería que me tiñó. No va muy bien, eso no funciona. No, pero tenía 17 años. Me teñí de negro 010001. Y pensando en torturas femeninas, ¿viste un rato el viernes de Killer Karaoke? Sí, señor. Yo también. Sí, claramente. En familia, mis hijos. Me reí muchísimo. Enloquecido con el que lo depilaban. Lo que sufrió. ¿Qué canción tenía que cantar? No me acuerdo. Es lo de menos. No me acuerdo. Eso no lo vi. De hecho, me perdí esa parte. Primero lo depilaban un negro. Acostado lo depilaban mientras cantaba. Después el otro que metía los pies en esos lugares. No, subí la del mozo. No es el mismo capítulo entonces. Sí, una crueldad. Vieron dos seguidos o tres seguidos. Ese es genial. No, descargas eléctricas. No, me parece tremendo a mí. Pareció demasiado. Ah, el del mozo lo vimos acá una vez con los chicos. Lo vimos una vez por internet. La depilación fue tremendo porque... Tremendo. Para mí, yo pienso, no es nada, pero los varones son muy muy Marrakech. Y lo de la perro, el chabón con el... Puesto este traje, ese es genial. Y le saltaron, primero unos perros chicos, después uno mediano, después perros asesinos. ¿Qué programa había en el 13 cuando yo era chiquita, a ver si me ayudan, que era España, el juego de la Oca? Sí, que lo conducía el hijo de... El hijo de... Pero había prendas un poco power. No sé si se acuerdan, unas prendas, que una vez ataron a uno y le pusieron miel y una cabra lo lamía. No me acuerdo. Hicimos una vez en Fugitivos y hubo una denuncia. En los brazos y en las piernas. Pero me parecía tremendo, era una tortura chinesa. Es verdad. Chinés. Es verdad. ¿Vieron el humo hoy a la tarde? ¿O lo olieron? No. ¿Qué humo? Tremendo, se prendió fuego un depósito. Velasco y Darwin. Pero de repente se oscureció. Salí al balcón y era... me asusté. Y empecé a viste ahí googlear Twitter y Crónica, a ver con qué te enterás primero, Crónica. Y te enteraste primero que era un incendio en Villa Creplas. ¿Pero de tu casa se ve Villa Se Creplas? Ve. Y el humo, sí. Yo no sabía qué zona era. Son, Velasco y Humboldt. Eso es pleno Villa Creplas. Cerca de mi casa. A pasito del Monumental de Villa Creplas. Y había olor a cuando había humo en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Esa época. Sí, claro, después de lo del campo. Qué delirante. De ese quilombo, un día hubo humo, dos días o tres. Varios días hubo. Era delirante. Ese momento era delirante, era una locura. Sí, yo tenía un camarógrafo español. ¿En qué programa estabas ahí? Que La Liga. Ajá. El señor Jacobo Ovalle. Creo que está aquí. Uh-huh. Mando un gran abrazo. No, che, usted, pero pasa de todo en este país. ¿Después nevó o antes? ¿Nevó? Sí, hubo nevó. No, nevó el 9 de julio de 2007. ¿2007? Sí, ¿el papá qué hizo? ¿Estabas en Nazar? No, porque estaba por nacer. Estaba por nacer Kiara. Ah, y era un feriado. Y era ese año. Bueno, no me miren así. No, está bien. Me acuerdo fechas, ¿qué quieren que haga? Yo también. Me parece me muy acuerdo bien. Fechas. 9 de julio yo me acordaba que era. Uh-huh. Sí, yo de 2007 el padre de Julieta hizo un asado. Yo me fui caminando. Aún bajo la nieve. Abajo de la nieve mi papá hizo un asado. Me fui en tren a Caseros, nevando más en Caseros que acá. Qué groso un asado bajo la nieve. Sí. Nunca había escuchado. Mi papá. Tu papá te hace un asado bajo el agua. Y bueno, pero eso es real. Es eso. Cuando yo lo cuento parece un chiste, ¿no? Un superhéroe es. No, ¿no? Se para suspende. Gigantar la imagen del superhéroe que uno tiene de su padre. Claro, imagínate cuando dice, no, está nublado, no hagamos asado, pidamos unas pizzas. Mi papá hizo... Hizo un asado nevando. Nevando, nene. Ya está. Ya está. Qué linda imagen esa igual, ¿no? La sí. Nieve derritiéndose de la parrilla. Ya, sí. Arriba de una entraña. Claro. Espectacular. Muy lindo. Qué lindo momento. Cumplió años el Rubén. El sábado. Le mandamos un gran abrazo. Abrazo al Rubén. Al Rubén. Seba le mandó una técnico. Camiseta. Le regalé una camiseta de Chacarita. ¿Puedes creerlo? Qué hermoso. Es un gran gesto de amor de tu parte. Muy bien. ¿Y la posta a posta o una más? ¿Viste que no. ¿Cuánto categoría de camiseta? Porque la marca que. Viste la misma marca Atlanta y a Chacarita. Entonces ellos me decían. Decila. Atix. Bien. Atix. Sabía la de los árbitros también. Sí, también la de los árbitros. Sí. Yo tenía puesta Delfino. Y vinieron al teatro, los invité y me dijeron, che. Te queremos hacer un regalo. Dije, bueno, mándame una de Chaca que cumple años. Muy bien, sí. El papá bien. Pink. No la toqué la camiseta, se la dejó bien así, sin tocarla, pero bueno. Técnicamente está dentro del envoltorio, no la tocaste. No la toqué. Está muy bien. Y el final se lo dejamos al fútbol para saber cómo estás para el cierre del campeonato, que San Carlos se puso en la punta. Mañana jugamos, tenemos que ganar para estar como San Carlos. La mayoría de la gente me pregunta, ¿qué es San Carlos? Sí. Una pizzería. Es como Club San Jorge. Claro. Parece, no sé, es una especie de... Un fideicomiso. No una filial, pero sí alimenta mucho a Gimnasia Esgrima de la Plata, es de la zona de Berisso. ¿Y primero en la B o en la C está...? Guay Urquiza, ascendió a la B. ¿Qué es Guay Urquiza? Era JJ Urquiza. No, JJ Urquiza es otro. Era Ferrocarril Urquiza. Ferrocarril Urquiza. Que lo gerencia la universidad. Entonces se llama Guay Urquiza. Lo compra la universidad o lo gerencia y arma otro equipo. ¿Cómo había pasado con Acasuso, que lo había agarrado Marangón? Sí, señor. Pasó con Quique Sacco y Sportivo Barracas, ¿te acordás? Sí, señor. Está bueno. Si armás una cancha más o menos, agarras un equipo. Bueno, y ascendió. Lo llevas hasta ahí arriba. Y está en la B Metropolitana ahora. ¿Y está peleando el ascenso? No, ya ascendió a la B. Ah, ok. Pensé que estaba peleando el otro. Mirá vos, Guay Urquiza, ¿cómo le cantás? Guay Urquiza. Urquiza directamente. Por eso. Urquiza, que con qué ritmo Urquiza corazón, ¿qué Urquiza? Sí. Con Urquiza. Pizza. Urquiza, como pizza. Como pizza. Guay. Sí. O el universitario, la universidad, no sé. ¿Extrañas el ascenso o nada? ¿Lo decís por DF o por Río? No. Estuviste bien. Como periodista te lo decía. No logro preguntarle esas cosas. No, pero él como hincha de River no vivió el ascenso más sórdido. No, porque aparte fui de local. Claro. Fui contra usted y le perdimos. Uh-huh. Y pero fue en Vélez además, no fue... En Vélez, no. Claro. El ascenso lo vibré más con DF. Contra usted. Aparte fui en la C y en la B. Claro. En la C y en la B fui a canchas... Que te la Boglio dire. En la C mentirosa, que es la cuarta categoría, que es la D en realidad. Exactamente, fui a Claypole, fui a algunas canchas. Nacho Sosa de Claypole. Doc Sud. Nacho tiene una. Hasta en Río. No, Nacho de Boca de Claypole tiene una gran anécdota que la voy a contar. Estaba yendo a la cancha un día y pasaba un jugador. Le toca bocina, no sé cómo se llama el Carlito, te llevo. Y llevó a la cancha un jugador, Nacho. Muy bien. ¿Uno de Claypool o uno de Boca? De Claypool. Ah, ok. Yendo a la cancha. Claypool. Berazategui es la capital del vidrio. Claypole. Del tambero, dice. Del tambo. Exactamente. Del tambo. Claypole, que significa bastón de arcilla, Claypole. ¿No? Ah, es un apellido. Pedro Claypole. ¿En serio? ¿Peter Claypole? Sí. Eso dice nosotros. ¿De dónde vivía Gima? José Mármol. Mármol, qué groso. El compañero de Pedro Picapiedra. ¿Cómo no hay un equipo que se llama José Mármol? Por favor. Ahí la AFA estuvo lenta. Hablamos otra vez de equipos con nombre de mujer. Difícil. ¿Ay? Rafaela. Atlético Rafaela, muy bien. Empezaron a nombrar y aparecieron. ¿De hombre? Hay un montón. No sé, me molesta lo que son fechas. Apellidos... 18 de octubre. No se pueden llamar. Claro, pero. En Paraguay hay uno, que una fecha. No, es que algunos nos olvidamos que son nombres. San Martín. Sarmiento. Belgrano. Newell's. Claro. Newell's era un señor, Isaac Newell's. Sí, es correcto. Está bien, pero esos son apellidos, pueden ser un Rafaela Isaac. Rafaela y Rosario son dos mujeres que tienen. Estudiantes, bueno, son hombres. Sí. No, estudiantes se puede decir para los educadores. San Lorenzo era el. Papa, el papa, el padre, un padre, un cura. Ajá. ¿Cómo le faltó ese respeto? Perdón, chicos. No, yo también me he reído del gran rabino con los chicos ahora. Sí, el gran rabino. No, chico, gran rabino versus Godzilla, ¿quién gana? Tiene un perro raza Jixe. Claro, y nadie dice nada. Obvio que gana Godzilla. Obvio. Claro, Godzilla. Sí. Nos vamos, lo dejamos con Barovero, Nacho Sosa en la operación técnica y con el programón de Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Y estamos en el aire, querido Araduc. Acá estamos en el aire para arrancar una nueva semana de Metro y Medio en este lunes. Hoy es lunes, ¿no? Sí. Hoy es lunes. Acabamos de cantar todo el tiempo. Hoy es lunes, 6 de mayo de 2013, después de un fin de semana, pero recontra intenso. Un fin de semana con millones de actividades. Padre, artista, hijo, ¿qué más? Hincha. Va, hincha no, porque es mañana, pero sí. Pero hincha debe ser en tu casa. Padre, trabajador, artista es otra cosa. Vecino. Tío, estuve de tío también, compartiendo un poco con adolescentes los momentos. Vino mi sobrino al teatro con dos amigos. ¿Cuántos años? 13, 14 años todos, más o menos. Y después los llevé a comer pizza, fuimos a las cuartetas. ¿Qué? ¿Cómo están? Hace mucho que no hacemos la apertura de adolescentes. Tal vez la podemos hacer. ¿Cuál era el monotema? ¿De qué hablaban mientras vos manejabas? Tiene que haber un monotema. Difícil de encontrarlo, ¿eh? Bueno, el tema minas está presente. ¿Dicen minas? Sí, dicen minas, todo el tiempo, minas. Minas. A diferencia de nuestra época, tienen la foto de las minas ahí en el celular. Porque chatean, porque están. Las chicas, vi algunas fotos. Se producen de una manera para esas fotos. ¿Y tiran boca a Flower? No. Casi siempre se están riendo o haciendo un gesto así medio sexy. Es fuerte ver todo eso. Es fuerte. De repente. Y los chicos también, ¿eh? Ninguna. Bueno, nunca una foto es natural, ¿no? Nunca uno está natural en una foto. Pero ahí mucho menos, mucho menos. Bien, se charla de eso, se charla de fútbol un poco. ¿Tienen granitos, la voz cambiada? Granitos, ya tienen voz de hombre en estos casos. ¿Habla de sexo con vos tu sobrino? No te lo voy a contestar eso. Ah, bueno. No te lo voy a contestar. Parece bien. Me parece demasiado. Bueno. Me parece demasiado. ¿Y otros chicos con sus tíos? Tampoco te lo voy a contestar porque eso no lo sé directamente. Está bien. Tengo que cuidar un poco al chico. Me parece bien. Igual después, te hago este gesto. Sí. ¿Entendés? Perfecto. Bien. Y después se habla de la vida, de cualquier cosa, como hablamos nosotros, y están en esa bisagra rara entre adultos, adolescentes, jóvenes, niños todavía también. Se cargan siempre entre ellos. Se empujan un poco. Ahí se los ve en todo su esplendor en las fiestas. Se hacen chistes que uno no entiende. Las fiestas de 15, por ejemplo. Claro. Cómo bailan las nenas. Hacen pasitos, bueno, las nenas. Eso para mí es para siempre, ¿eh? Para siempre. Los hombres en fiestas bailamos abrazados, empujándonos unos a otros. Preferimos bailar con nuestros amigos antes que con nuestras mujeres toda la vida. A lo sumo cuando todavía no son sus mujeres. Cuando están en busca de. Sí. Ahí puede ser que bailen un poco. Pero como jamás he invitado a una mina a bailar, me parece. En esta época. Los 40, en los 50. No. Pero tú cuando van a bailar swing, ponele, como Vaspis. Sí. Ahí hay un. Sí. Pero, por ejemplo, sexto o séptimo grado. Sí, tal vez acá vamos a bailar. Iba a decir, ¿querés lentos. Bailar? Raro, ¿no? Sí. Decirle a alguien, ¿querés bailar? Y exponerse a la humillación que te diga no. Claro. Qué feo ese momento. No, la verdad quiero otra cosa. ¿Vos le dijiste no? ¿Alguna vez un chico, sí? Sí. ¿Querés bailar? No. Oh, más que sí, le he dicho no. Qué orgullosas las minas, ¿no? No, pero... Qué agrandadas, qué cancheras para es que decirle no ahorrar, a otro. Querés ahorrar un montón de pasos, porque decís, si el pibe ya no te gustó de entrada, claro, ¿para qué le vas a aceptar bailar? Uh-huh. Para que se ilusione, para después decirle nada que ver, te confundiste, pero entonces sí, no. No, ya está, claro, no. Entiendo. Así de simple. Y aparte, ¿sabés qué le va a decir de bailar a la que pasa atrás? Si entendiéramos... ¿Qué querés, exclusividad? No, por eso, si entendemos... No me da culpa, cuando sí, soy chiquita, pienso. Ah, ok. No me daba culpa, porque al pibe, uh-huh, en ese momento de calentura hormonal, le da lo mismo a cualquiera. Quiere sí, algo que se parezca a una mujer. Y nosotros... No, no, no es tan así. Bueno, no es tan mi amor, así. Pero bueno, es, pibes, sí, están calientes, pero están buscando una chica linda, les sí, gusta una. No, pero igual, van a la pesca, pero no lo digo como sí, mal. Uh-huh. No lo digo juzgándolos. Van al boliche y van a decir, bueno, después que agarraron una cintura, tocaron un pecho o... El pibe sale pensando en tener... ¿Algo cómo? Algo, no, lograr algo, un beso, una tocadita, algo. Y la chica, esa misma edad, por ahí ya marcó a uno y está esperando que ese de enamorarse, alguna señal. Busca enamorarse, ¿sí? La chica ya, un príncipe. Sí. Creemos, lo estamos idealizando un poco también. Yo cuando no me gustaba ninguno, cuando sí, era chiquita, igualmente cuando me iba a dormir, pensaba, me imaginaba que bailaba un lento de Don Johnson, Delic Like It Is. Sí. No es que lo pretendo escuchar, este momento lo digo para decir, para sí, cantarlo. Y no tenía cara por ahí el pibe. Qué pero a mí raro, me gustaba irme a dormir pensando que bailaba un lento, ajá, con un chico. Qué raro. Siempre alguien te tiene que gustar cuando sos mujer. Pero a vos no te gustaba nadie ahí. No, pero tenía la cara vacante, era como, ajá, disponible. El cuerpo estaba. Aparecía un pibe en la escuela. Alto, era un alto. Claro, y era el mismo lento, ajá, pero aparecía la cara, que como Michael Fox en la película, ajá, no aparecía. Muy bueno. Y bueno. Claro, yo no tenía una imagen. Sí, una mina. Yo quería una, claro, chica. Sí, no, y de a ratos te gustaba alguna. Sí. Y te obsesionabas, una del grado, una del club, una amiga de un amigo. Mm. Pero no te gustaban de la tele, porque si no esa era la otra. Cuando sí, no tenía pero no cara, me enamoraba de chicas de la tele. Ah, sí. No. No me enamoraba. No, vos te enamorabas de todos. De Leo Baraglia, por ejemplo. Sí, de todos. Sí. No. De todos, todos. No, sin, yo no sin me... Sin discriminar. No, me gustaba Silvia Pérez, por ejemplo. Claro. A mí me gustaba Susana Romero. Sí. Pero... La verdad es que soñabas con encontrar una Susana Romero, así. No, en la vida no. No, decir, no. Me voy a dormir pensando en eso. En vez de contar ovejitas, pienso en una chica. No, era me gustaba barra calentaba, en realidad. Claro. Era una excitación, era una mezcla de un montón de cosas. Claro, no, acá era de la cintura para arriba, claro, el sueño. Es porque naturalmente somos distintos, sí, en ese sentido. Sí. La mayoría de los casos, porque algunos casos no están así, ¿no? Sí. Están, no sé, las mujeres que también deben tener... algunos impulsos. Sí, pero estoy hablando de los primeros. Entiendo. Enamoramientos. ¿Este era el tema? No, era parecido. Lo estás mandando al frente a los chicos que no lo encontraron. No, es imposible encontrar ese tema, al contrario. Y al contrario. Bien. Se llamaba Telic Like It Is. Uh-huh. Dilo tal como es. Y después se habla de... No, lo llevé a comer a las cuartetas que nunca habían comido ahí. Una pizza gordota, mucho queso. Sí. La pizzería es ahora hasta las manos. Sí, la trucha toda brillosa les queda a los pibes. Ah, espectacular. El mozo que te atiende rápido, que llega rápido, todo eso. Sí, qué bien. La vida es simple ahí. Ajá, la vida. Salen con simple. El tío, que es famoso, por ahí hasta piensan que van a levantar minas. Sí, tal vez. Bueno, hay promotoras en el teatro, así que imaginate. Claro. Los pibes hicieron un festín. Sí. Un festín. ¿Quieren salir siempre con vos? Y sí, y sí. Te pagás la cena y lo llevas a ver minas. Y va en una obra de teatro. Ideal. Ajá. Qué tienen bueno. Todo, tienen todo. Qué lindo. Pero bueno, eso fue parte. Lo fui a ver a mi sobrino jugar al fútbol también. Ajá. Y noté una actitud deportiva muy linda en la cancha vecina, que estaban jugando unos chicos de 15, 16 años, ponele. Sí. Y choca un delantero contra un arquero. Chocan feo. Sí. Choca, se escucha ruido, todo. Y en esa jugada siempre terminan trompadas. Uno pide penal, otro pide que lo expulsen. El arquero dijo, che, paren, que lo lastimé, me parece. Oh. Con una actitud como mostrando, pará, sí, que hice mierda, dice el arquero. ¿Y? Y nada, lo atendieron y el pibe salió bien, enseguida. Sí. Pero dije, mirá qué gesto. Muy lindo, gesto. Bastante cachito vigiliado. Bastante, sí, ¿no? Sí. Es por ese fútbol, vamos. Uh-huh. Por ahí. Sí. Bien, ¿y vos? No, yo festejé el cumpleaños de mi hijo. Festejamos. Medio absurdo, medio ridículo. ¿Por qué ridículo? El cumpleaños. Pelotero, todo que sople, ¿no? Digamos, que... yo era muy crítico de los cumpleaños de uno. Muy crítico. Sí. Y hoy lo sigo siendo, pero ya no lo digo tanto. No tenés poder de decisión, aparte. No tengo poder de decisión. Entiendo que hay que hacer algo. Sí. Porque hay que celebrar el año de vida. Pero bueno, mañana voy a ampliar en Gordos con Chorizo. Demasiado. Demasiado. Demasiado. Puede ser alquilar salón, toda esa bola. Demasiado. O en tu casa. No. ¿En salón? Saloncito, sí, ah. Sí. Demasiado. Con demasiado. Horario. Sí, en realidad la estrella. No, para mí lo del horario es espectacular. Sí, es lo mejor que tiene hacerlo afuera. Sí, claro, porque sabes que se termina. En tu casa sí. Pueden pasar dos días y la gente está ahí porque a muchos les resolvés el domingo, así. Claro. Y acá fue salón con horario, por suerte al mediodía. Bien. Porque después. Por suerte no, lo eligieron. Pero fue medio azaroso también. Ah, okay. Porque después era el superclásico, no nos venía nadie. Claro. Y era la hora del superclásico. Pensé invitar a todo Metro y Medio y dije, no, ¿para qué voy a invitarlos a todos? Claro. El domingo a las 12:30 al mediodía los mato. Sí. Los mato. Sí, no, es verdad. Vino Fábregas 3 horas tarde. Los vas a poner en un compromiso y... 3 horas tarde, vino Fábregas con Benito. Claro. Si tenés hijos, venís. Muy bien. Está bien, es como lo que dicen, bueno, la fiesta es todo de blanco. Este es con hijos. ¿Sí? Claro, es bien. Con hijos. Es coherente, porque a Pablo también le solucionás un rato. Ajá, sí. Y la estrella fue mi hija igual, que invitó unas claro. Amigas para no sentirte... Pero es un gran absurdo, claro. Pero estuvo bien. En un momento canté... ¿Qué cantaste? Cantamos canciones... primero cantaban las nenas. Sí. Canciones infantiles. No, y después cantamos... Cantaron Nosa, cantaron unas de esas. Y después nosotros cantábamos Ataque, no sé, distintas canciones. Y las nenas se fueron al superclásico. Y después cantó mi viejo con mi suegro. ¿La canción mi viejo o tu viejo? No, mi viejo cantó con mi suegro canciones. Mirá qué bueno. Sí. Ahí sí me hubiera gustado estar. Ajá. En esa parte, la de karaoke. Claro. Sí. Lo hubieras cantado vos también, sí, ¿eh? Sí, seguro. Sí. Bueno, y eso estuvo bien igual. Estuvo muy bien. Estuvo bien. Para mí demasiado. Quiero averiguar ahora, un día le voy a preguntar a mi vieja, ¿qué hicieron cuando yo cumplí un año? Ah, muy bueno. ¿Qué hicieron cuando yo cumplí un año? Bueno, Seba... Uh-huh. No cargues a mi mamá. No, la cargo. No cargues a mi mamá. Yo no le pregunté a mi mamá qué hicieron para mi ajá. Año. Para mí se hacía un encuentro, venían los tíos y nada más, ¿no? Pero venían a tu casa. Sí, qué salón. No estaba el flagelo del saloncito. Nada, cuando yo era chico, sí. No había cumpleaños en salones. No había cumpleaños en salones. No, contó mucho en trencito. Había un trencito. No, en cuarto grado estaba la moda de los cumpleaños en bowlings. Ah, mirá. Y tuve un par de cumpleaños en bowlings. Después yo hice un cumpleaños en el club. La canchita. Invitamos a todos. Bien. Pero eso, no mucho más. No. No recuerdo haber tenido cumpleaños en salones. Eran en las casas. Yo solamente la fiesta de 15. Ajá. En salón. Bien. En caseros. Otro de los sueños, ¿no? Otro de los sueños. ¿Y tu hermana hizo fiesta de 15? Mi hermana no. ¿Por qué? En realidad no porque no quiso, después sí quiso y ya era tarde, no sé qué. Hizo como una fiesta de 15, pero en mi casa. Mm. No fue lo mismo. No es lo mismo. No, pero no estuvo bien igual, bailó no, el vals, no es lo mismo. Pero yo te entré la pata, prendí a fuego, todo. Ah, todos los chiches, todos los chiches. Bueno, tenemos dos aperturas posibles. Sí, me gusta. Vos dirás. Por un lado podemos ir a buscar adolescentes sí. Para tratar de entenderlos, que nos cuenten cómo son, cómo la viven. Y por otro lado, ir a buscar niños. En realidad no los niños, sino los padres. Para que nos cuenten cómo le explicaron tal cosa. Lo de Franchella. Por ejemplo, el sábado en la televisión Florencia Peña contó un poco cómo le explicó a sus hijos el asunto de los video hots. Ay, ¿qué dijo? Dificilísimo. ¿Ella qué les dijo? Le dijo... ¿Ven esto? No, ah, bueno. No, dijo nada, que a veces pasan cosas que uno no quiere que pasen. Mamá es pública, les dijo. Y, porque uno con los hijos habla mucho en tercera persona. Claro. Dice, mira, es papá el Riquelme de la familia. Sí. Y no hay nada malo en todo esto, pero bueno. Nada, qué sé yo, contó un poco. Bueno, sí. Entonces, ¿vamos por adolescentes o vamos por niños? Para mí vamos con uno y si no arranca el pibito, vamos con el otro. No, pero no es que vamos a buscar niños, vamos a hablar con los padres. Los ah, niños. Ok. Entonces, yo... Padres, vamos por los padres. Sí. Vamos por padres de niños que nos van a contar cómo le explicaron a sus hijos cómo vienen los bebés al mundo. Me gusta esa. ¿Cómo vienen los bebés al mundo? Sí. Esa pregunta me está por caer, porque yo ya la estoy viendo ahí. Y yo todavía no tengo tengo la respuesta, sí. Pero no... Papá parece... y mamá se quieren mucho, ya arranca bien. Es como el offside. Cuando parte el pase, sí. Vos tenete esa frase a mano. Papá y mamá se quieren mucho. Papá y mamá se quieren mucho. Y no importa el burro que se espante. Digo, ¿y? Mucho, ¿eh? ¿Pero mucho cuánto, papi? Pero mucho, si quieren. ¿Pero cuánto, más o menos? Mucho, lo suficiente como para que nazca una nena como vos. Pero, por ejemplo, si yo quiero mucho a un amiguito del jardín, van a ser un... Y sí, por eso tenés que usar preservativo. Para mí... esa explicación no está buena. Bien. Para mí no está bien esa explicación. Bueno, no. Vamos a preguntarle a padres. Vamos a preguntar en el 4010-7267. 4010-7267, queremos hablar con padres. Que nos digan cómo sí. Le explicaron a sus hijos cómo vinieron al mundo. ¿Cómo te lo explicaron a vos, te acordás? No, la verdad que no. A tu vieja, ¿dónde te festejó el primer año? ¿Y cómo me explicó eso? ¿Y cómo te... A mí tampoco. A vos tampoco. No, a mí me contaron unas amigas grandes, pero no sé si mi mamá igualmente, yo de chiquita le pregunté algo. Yo creo que ni pregunté, ¿eh? Ni pregunté. No. De hecho, cuando mi mujer quedó embarazada, me enteré. Ahí fue. Mirá. Ahí dije, Y bueno, ves que con las experiencias. ¿Viste? Es así, lo ves así. A ver, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Verónica. Hola, Verónica. ¿Cuántos años? 34. ¿Por qué lo dudaste tanto, Verónica? No lo dudé. Ah, bueno. ¿Estás manejando? Estoy manejando. Hasta luego, yo... Verónica. Queremos cuidarte a vos, queremos cuidar a nuestros compatriotas, queremos cuidar a todos, Verónica. Se viene el separador, no uso el celular cuando manejo y escucho metro y medio. 40-10-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Pero quién habla? Karina, ¿cuántos años, Karina? 37. ¿Estás manejando? No. Chau. No, eso sería. ¿Tenés hijos? Tengo uno de 7. ¿Y te preguntó cómo vino el mundo? Y digamos que no directamente, pero la inquietud la tiene. ¿Y? Y la explicación que le dimos fue esto, que dijo Juli, mamá y papá nos queremos mucho, y cuando de pronto nos queremos mucho, y nos damos muchos besos, después en mamá vos empezás a crecer. Hasta ahora le vino tranquilo, ¿eh? Claro, lo convence hasta ahora. Pero un día tenés que actualizar esa explicación. En algún momento va a haber que actualizarla. Claro. Una de las cosas, en realidad yo quería comentarte algo, por ejemplo, que a mí se me vino complicado, que es cuando me preguntó esto de los días, ¿no? Que de pronto encontré un tampón, que es esto. Claro. ¿Y qué le dijiste con el tampón? Que hay días que las mujeres, no las nenas, sino cuando ya somos un poco más grandes, nos duele la panza. No, le estás cagando la cabeza, pero dejate hinchar, Karina, por favor. Tiene que ver, pero tiene que ver con esto de que a veces mamá y papá se quieren mucho, cuando no vienen los bebés, a las mujeres nos duele la panza, es como que va... No, a mí me confundió, se separó. Yo también creo saber todo, nunca se sabe. Decirle que era un saquito de té. Es como una especie de cuento maravilloso, en algún momento te van a cerrar todas las piezas. No, pero ¿cómo es eso? Si no viene el bebé, te duele la panza. No, Karina, no está bien. No. ¿Por qué? No, para mí no está bien. Revelo, Karina. Sí. ¿Por qué? No, empecé a mirarlo, qué sé yo, otra cosa. Sé que la imagen sexual es muy fuerte, es muy violenta, ¿no? Es como demasiado. Mucho, va. Tiene 7. Claro. Pero para mí empalma, si vos estiras con un poco de se quieren mucho, después ya empalma con algún amiguito que ya se lo cuenta y zafás. ¿Entendés? Sí. Está bueno decirle cómo hay que vivir a la gente, ¿no? Un beso, Karina, suerte. Hasta luego. Chao, Karina. Qué cómodo que es de este lado. Nadia dice, le dijimos que papá y mamá se encierran en el cuarto a contar plata para comprar un hermanito. Ay, no, ¿cómo no crees que en el mundo haya guerra? Por estas cosas hay guerras. Espectacular. Por estas cosas hay guerras. Es espectacular. Porque los pibes crecemos locos. Se encierran a contar plata. Entonces que los cajeros que están haciendo hijos todo el día. Sí, no. Y además pensás que es todo materialismo, ¿no va? Cuando era chico pensaba que cuando se ponían las alianzas quedaban embarazadas. Dice Horacio, que tiene 43. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Yo pensaba, ahí te atendemos, ¿eh? Dale. Yo pensaba que era semillita de verdad. Que el hombre le ponía una semillita a la mujer. Bueno. Bien. ¿Cómo te llamas? Mónica. Hola, Mónica. ¿Estás manejando? No estoy manejando. Tengo 50 años y mi hija ya tiene 22. ¿Y aprendió tu hija? ¿Cómo? ¿Y cómo fue? Te cuento. Fuimos a un supermercado, estaba obsesionada con la película ¿De dónde venimos? Creo que se llama. ¿A qué edad de ella? 5 años. Se va. Con lo cual, tuve que agarrar, comprar la película, llegamos a casa, corrió escaleras arriba para verla. Dije, no, espera que voy con vos. Le ofrecí al padre que viniera, me dijo, no, dejá, andamos primero, después me sumo. Claro. Puse la película, la vio, le dije, cualquier duda, vos me preguntas. Me puse a ordenar mi vestidor y ahí termina la película sin preguntas. Qué bueno, tenías vestidor. Ay, qué linda. Bueno, la cuestión que me mira y me dice, ¿duele? Pará, ¿era hijo o hija? Hija, mujer. 5, ¿duele? Seba. Entonces le dije, no duele. Me dice, ¿pero cómo no duele? ¿Y lo sentís? Como Andy. Mirá si le decías, de papá poco, la verdad poco. No le voy a decir esa barbaridad, le dije, claro. Sí, lo sentís, entonces si lo sentís duele. Entonces la miré, le pedí a Dios que me iluminara. Y le dije, métete el dedo en la nariz, a pesar de que no se lo permito hacer. ¡No! ¡Ay, no! Gente. ¿Y? Esa lo hizo. Le dije, ¿duele? No. ¿Lo sentís? Sí. Ok, listo. raro. Está bien, cada uno zafa como puede, pero no es raro. Zafar. No, pará. ¿Sí? No es zafar. Mm. Porque a los 5 años, el meterse los dedos en la nariz es hasta gozoso. Tenés razón. Y está prohibido a la vez. Ajá. Tal cual, y está. Y también. Se comen los mocos también los dedos. Eso se hace con la reserva que también se debe hacer meterse el dedo en la nariz. Mm. Claro, tiene que ser algo íntimo eso. Tal cual, privadísimo. Bueno, no estuvo tan mal, ¿eh? Bueno, ¿tu nombre, Mónica? Yo soy Mónica, chicos. Bueno. Bien, Moni. Aprendí a quererte, Mónica. Yo también. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Martín dice, pensaba que los hijos te los daba el cura cuando te casabas. ¿Y vos cómo hacías? Tu mamá no vio ningún cura. No, un rabino. Claro. Bien. Qué difícil, ¿no? Qué lindo. Ay, ay, ay. Bien. Más. Dice, por acá uno, a los 12 vi una porno y me cayó la ficha. Uno se va formando pero como fuerte, puede. Pero fuerte, porque ahí pensás en tu mamá y tu papá, también bueno, es un quilombo. Sí, a los ponchazos, ¿no? A los ponchazos. 4017267. O sea, saben muchos chistes también. Imaginate para atrás a San Martín, ponele a Belgrano. ¿Cómo se lo habrán dicho? Nada. Piña debe saber. Sí, sí. Felipe Piña debe Felipe saber. Felipe Piña. Sí. Preguntamos cómo le explicaste a tus hijos cómo llegan justamente ellos, cómo llegan los niños al mundo. Porque en la panza. La cigüeña ya fue, ¿no? La cigüeña. No hay en más. Tiempos de internet no se cree nadie la cigüeña. No, del país. Ahora que te piden la firma para que no se extingan los koalas, todos deben decir, te lo traigo un koala. Hay un chiste que está repitiéndose en nuestro timeline que dice, le tenés que decir que papá pone una semillita en mamá y la empuja con el miembro, la palabra miembro. Está reemplazada por otra. Ahí va. Buenas tardes, buenas noches. Insiste. Buenas tardes, buenas noches. Estas cosas nos van a matar. A Mercury le digo que es un animal. Es un animal, le digo. Usa metáfora. No sé qué decirte, no puedo decirte nada. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Fernando. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va? Todo bien, todo bueno, bien. ¿Estás manejando? No, estoy parado en el estacionamiento de la oficina. Adelante, Fernando. El auto. Te escuchamos. Lo primero que me pregunté yo tengo una nena ahora que tiene 13 y un nene que tiene 9. Fernando, la de 13 ya no es una nena, Fernando. No. Bueno, no, ahora tiene 13. Lo hablamos hace un par de años juntos, todos en la mesa. ¿Y? Y a mí no me gusta mentir. Yo digo la pura verdad, porque después yo lo juzgo a ellos cuando me mienten. Y le digo, ¿por qué me mentís? Entonces, no, está bien eso, pero a veces no están preparados para algunas cosas. Y pero mejor que lo prepare yo. Tenés razón. Yo les hablo de pene y de vagina. ¿Cuál es el problema? Bueno, tranquilo, pará. Agarrate de tu tamaño. ¿Qué te pasa, Gil? Pará. Mirá, yo también puedo decir pene y vagina. Pará, teneme que lo mato. Y te digo ano. Teneme también. Que lo mato. Y te digo ano. Ano, decile de nuevo. Ano. Ano, pene, vagina. No le tenemos miedo a las palabras busto, acá, ¿eh? Busto. Coito. Sí, bien. El pene. Sí. Bueno, ¿y? Y les hablé y les dije cómo era. ¿Por qué los chicos tienen pene? ¿Por qué las chicas tienen vagina? ¿Cómo fue? ¿Quién quiere más tortilla? ¿Y para qué sirven? Bien. Y esa conversación la empalmé con educación sexual, que obviamente es lo mismo. Ay, qué campeón. Ay, bueno, que sos, te lo sabes no toda. Deberías educar el hijo de todos los argentinos. Claro. Lo que no entiendo, Fernando, la moto. Hola. Sí, lo que no entiendo es cómo le explicaste a tus hijos que los hombres tenemos pene y las mujeres tienen vagina. No, se los expliqué, ellos lo saben. No, está bien, pero dijiste, a mis hijos les expliqué por qué los hombres tienen pene. Porque el pene va dentro de la vagina. No. Bueno, no importa. Bien. Bueno, Fernando, muy bien. No leías muy bien si no lo sentís. ¿Lo querés cortar? No, está muy bien. ¿Pero a vos te daría miedo hablarle así a tus hijos? Te prometo recordar. No sé todavía cómo lo voy a encarar. Uno no está preparado para ser padre. Fernando, lo vas aprendiendo todos los días. No te voy a dar un consejo, pero si podés, no les mientas. Ahí me estás dando un consejo. Sí. Si podés, hijo. Si podés, no les mientas. No, yo trato de no mentirles. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo. Pero tampoco los quiero abrumar con la realidad. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Mi hija vino con temas más así del paso del tiempo, de la muerte. Bien, más filosófica. Que son complicados, también son complicados. Muy bueno que los nenes digan, ¿qué preferís, muerte o cómo vengo al mundo? Porque te voy a complicar de alguna manera hoy, esta tarde. Vamos a McDonald's. Vamos a McDonald's. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Preguntamos a padres, le preguntamos a los padres cómo le dijeron a los hijos que vienen al mundo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Sebastián, habla. Sebastián, ¿sos vos o yo? Somos uno. Ah, ¿cuántos Sebastián se escuchan en este programa? ¿Estás manejando? No. ¿Estás manejando? No. ¿Eh? Jurame por tus hijos que no estás manejando. ¿Y si tengo hija? Jurame por ella. Por ella, por darme Janina, lo juro. No, estás manejando. Estás manejando. No. Bueno, sí, te escucho, pero no manejando. Te escuchamos, dale. Casualmente ayer mi nena de 7 años me preguntó cómo nacen los chicos. ¿Y qué le dijiste? La estoy tirando. ¿Eh? La estoy estirando y creo que es el momento, esto es una señal. Pero pará, ¿cómo la estiraste? Le dije, estoy mirando la tele. Ah, se siente requerida tu hija. Sí. Eso no se llama estirar, se llama ignorar, se llama no darle bola a la hija. No, tampoco para tanto. Ok, Max dice, yo usé mucho lo del liquidito a mamá. ¿Cómo? ¿Qué? Liquidito, un líquido a mamá. Bien. No, pero ¿qué puedo hacer? No tengo idea, la verdad no tengo idea. Queríamos que ustedes nos cuenten a nosotros. Bueno, estoy escuchando. Llama otro día que sea, que puedo hacer. Un abrazo, amigo. Chao. Hasta luego. Más. Ah, Rodrigo dice, me está pasando un embole. Encima mi vieja me preguntaba si entendía, tenía 8 y me hacía el revoludo. No entendí. Sí, como no usa comas, no entiendo. Los pibes de hoy son el elige tu propia aventura de los 90. Ah. Dice la maga. Decimos 40-10-7-2-6-7. Hablamos de padres y de hijos. ¿Cómo explicarle al hijo que una mujer puede quedar embarazada? ¿De qué? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué la paz? No, ahora hay otros métodos para quedar embarazada también. Tenés razón. Y ahí ya te metes en un baile interminable. Y papá y papá y mamá y mamá. Pero, hola, buenas tardes, buenas noches. Seba, Juli. ¿Quién habla? Marcelo. Marcelo. No te hacemos ningún chiste, Marcelo. No, está muy trillado aparte. Sí. 45 pirulos, nena de 17, dos nenes, 15 y 11. Sí, nene no va para ninguno de los tres ya, ¿eh? No va para ninguno, para mí que soy el papá. ¿No? Claro. Pirulos tampoco, porque sos joven con claro. 45. Bueno, escúchenme, hay una gran... yo llamé más que nada para diferenciar lo que es la mujer preguntando y el varón preguntando. Me interesa esto, me interesa. Vos sabés que vos tenés primero una nena, así que estás complicado como se me complicó a mí. A ver. A mí mi hija, que es la que tiene ahora 17, un día me preguntó, y no está tan mal lo que lo gastaban al muchacho este que llamaba a decirle toda la verdad. Pero unos, me parece que lo básico está en esperar a que te pregunten, porque uno a veces se embala hablando y por ahí explica más de lo que quieren saber ellos. Muy bien lo que dice este amigo, Marcelo, muy bien. A ver, ¿cómo fue? Por ejemplo, Nico, que ahora tiene 15, él quería saber, ¿viste? Entonces, bueno, yo en ese momento tenía un perro, que una perra que la teníamos que hacer servir, con una perra de raza. Hacer servir, no digas eso. Sí. Es eso. Y bueno, y él me quiso acompañar, porque ya estaba con ese ente. Entonces, él vio desde una cocina, por decirlo de una forma, cómo tenían relaciones los perros, ¿viste? Uh-huh. Estaba intrigado, él tenía 8 o 9 años. Fuerte. Ya era bastante grande, igual él alguna noción tenía. Él lo que quería saber, básicamente, después me lo dijo, es si la madre había sentido algún sufrimiento cuando él nació. Claro. Cuando yo le terminé de explicar que los bebés por dónde salían, y se lo dije realmente por dónde salían, él es como que tuvo hasta como que se sintió mejor. Ah, entonces mamá no sufrió. Sí, esa era, por ejemplo, la gran duda de él. Mm. Y bueno, pero mi nena no. Mi nena quería por ahí un poco más de detalles. Pero para mí es muy importante escuchar qué es lo que ellos quieren saber. Está muy bien lo que dice Marcelo. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Ariel dice, hay que usar mucho el dibujito. Un pene y una vagina con caritas felices. Y si no te salen, dibujarlos. Yo dibujo mal, pero bueno. Soy doctora, dice la dulce mamucha. Cuando mi sobrino me encontró un tampón, le dije que servía para poner en las heridas de bala cuando atendía en la calle. Espectacular. Bueno, cada uno zafa como puede, ¿no? Claro. Suponete, Julieta, que soy tu hijo. Sí. ¿Eh? Y te digo, mami. Hijo, estás pelado. Sí. Bueno, te voy a llevar al dermatólogo. ¿Por qué vos sos tan alta y yo tan petizo? Y porque me parece que... ¿Cómo vine al mundo, mami? ¿Cómo viniste al mundo? Sí. Muy bueno. Nosotros teníamos una obra social medio chotón. ¿Pero cómo quedaste embarazada? Ah, ¿cómo quedé embarazada? Sí. Bueno, resulta que yo estaba lavando espinaca. Ajá. De espaldas, digamos. Sí. Uy, vino papá atrás. No, pará. ¿Este papá? No, no era papá. Ah, ¿quién era? Ay, qué se te preguntaron. ¿Quién fue? ¿El ingeniero? Sí. ¿Qué esperaba? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice un no. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque que son las 6 sin monedas y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 45 minutos en la República Argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga madura se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy no pensó mucho que se iba a poner. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintrach, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando metro y medio y antes. Madonna y abre la semana de metro y medio a las 6 de la tarde con 49 minutos. Saludamos a Nacho Sosa en la operación técnica. Está Leandro Aspis, el conde Alberto Ezequiel Araduc, la señorita Denise. Viene Pablo Fábregas en un ratito con las imágenes tristes del fin de semana. Vendrá Martín Reich con todo el fútbol del fin de semana. Señoras y señores, hoy tenemos una clínica imperdible y muy particular además. ¿De qué? La más original de todas, tal vez. No te puedo decir de qué. Dale. No te lo puedo decir. Pero en un ratito va a suceder acá, Martín nos va a traer el top 5 y todo eso va a pasar aquí en Metro y Medio. Como casi todos los días de tu vida, lo vas a escuchar hasta las 9 de la noche en vivo. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroymedio@metro951.com. Gracias por dedicarme a este programa, te dice Juan Cruz. ¿Será? Juan Richito. Sí. Atlanta no juega la Copa Argentina o la jugué quedó afuera. ¿Me contás? Jugó y quedó afuera. Forro. Bueno, no te dijo no, nada. No, no, no. Obvio que ya lo sabía. Bueno, con Claypool le quedó afuera. Perdón. Hola, muchachos. Sí. Existe un club de José Mármol y es uno que juega Interclubes. ¿Se llama José Mármol? Sí, ya cortó. Ah. Sebastián, ya me dice, ¿cómo explicarle a los chicos? Papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá y descargó sus archivos en ella. Muy bien. Me gustó. Muy bien. La verdad que me gustó. Hola. ¿Sí? Quiero saber si es en serio que están diciendo que lo de la cigüeña es mentira. Por favor, aclárenmelo. No, no, no, es verdad. Los bebés vienen de París. Sí. Sí, se hacen allá. Sí, en Champs-Élysées. Con el tema de la divisa, bueno, está complicado. Sí, cerca de la Torre Eiffel. Ahí se hacen todos los bebés. Se quedate hacen tranquilo. Todos los bebés ahí. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Alguien de este programa se está yendo a París dentro de poco. A encargar. Sí, no puedo decir quién. ¿Quién? Encargar. Encargar. Cerrar la fábrica. Es comprar. Mamá cabo de compra ahí. Todo eso es malísimo. De compra. Ay, Madonna, Madonna. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Cheque, llegaste. Cheque al Mercado Libre. Chequealo en la web. Cheque, llegaste. ¿Querés? Chequea. Compra. Mercado Libre. Epa, epa, con Epatalgina me siento bien. Epatalgina. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Fort Lauderdale, 3 estrellas, $166 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Boston, 3 estrellas, $232 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Los Ángeles, 4 estrellas, $252 por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Por tu propio bien, deberías verlos esa noche. Pet Shop Boys en el Luna Park. 16 de mayo, los héroes invencibles del pop. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.500 puntos Superclub. Pet Shop Boys en el Luna Park. Y esa noche va a ser larga. Auspicia Mercedes-Benz. Costo financiero total 1.37%. Promoción válida desde el 15 del 4 del 2013 hasta el 16 del 5 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasanaderrio.com.ar. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y se siguen así, bueno, no importa. Me llenan de vida ajena y de chimentos. Aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañeras de laburo. Y bueno, viste, que no están tan bien reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse. Lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El último exorcismo, parte 2. El terror tiene su nueva gran película. El último exorcismo, parte 2. Solo en cines. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía claro. Metro. Con los productos Veritas, todos quieren ganar. Y del Family Day. Carga el código de los productos en www.promoveritas.com.ar. 5 familias ganarán día de campo y una de ellas se ganará un auto 0 kilómetro. Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Palermo aprenden tomando decisiones. El método del caso los entrena para liderar. Estudia administración en Palermo y empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. No lo pienses más, Javier. El Bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Cómpralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ypf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Publicitario. Reiniciando perfil Metro. Empanada Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer acá un pedido. Está oscuro. Sí. No sé por ahí. Te quería hacer más o menos. Bueno, te quería hacer un pedido más o menos. Te dije buenas noches porque por acá está oscuro. Genial. Para más si o menos. Si no te hubiera dicho buenas tardes o buenos días, bueno, claro. Ahora, ¿no? Sentido común. Claro. Te voy a pedir. Pero como seas de noche, te digo buenas noches. ¿Estamos? Sí. ¿Para pedir? Sí, sí, sí, sí. Dale, una docena de carne. A veces pasa algo muy curioso porque es la tarde y se oscurece. Claro. O sea, por una lluvia, por las luces. El no, otoño, pues, viste, claro. Te diría buenas tardes. Y para mí ya ha terminado hablar del clima. Decime, empanada Jiménez. Una docena de carne. Buenas noches. Buenas noches. ¿Una de carne? Una de carne. Suave. Ajá, ¿y qué más? A cuchillo, salteña. Sí, ¿qué más? Y una gaseosa, si tenés la de 2 litros y cuarto. A ver, ¿para qué pregunto? ¿Arzubialde? Sí. ¿Tenemos gaseosa de 2 litros y cuarto? Prefijo, sí. 2 litros y cuarto hay gaseosa, sí. Cola y lima limón. ¿Arzubialde? ¿Qué? A veces no te digo todo lo que te quiero. Gracias. Arzu. Tantos años trabajando juntos. Sí, yo te pregunto, ¿hay gaseosa? Vos me decís, sí. Jiménez. Yo valoro mucho eso, porque me parece... son tonterías, pero las sentimos. Claro. Hace que mi día de trabajo acá sea mejor. Sí. A pesar de lo mal pago que estamos. Sí, a pesar de estar sincronizado, a pesar de las vacaciones, pero y la guita en negro. Sí. Perdón, jefe, ¿lo puedo abrazar yo también, Arzubialde? Sí, Toneloto. Abrazalo, Toneloto. Arzubialde, sí. Sos un pedazo de pico. Sí. Qué lindo que es laburar en Jiménez. Bien. Jiménez. Cibulski. Sí. Arzubialde acaba de decir, sí. ¡Enorme! Jiménez. Mucha emoción. Hola, mucha sí, emoción acá en Empanada Jiménez, sí. Claro. Mucha emoción. ¿Tomaste nota? O sea, sí, vení, Arzubialde, otro abrazo, Arzubialde. Judith, Arzubialde, está emocionado. Yo lo quiero mucho, Arzubialde. Ahora hacemos a Judith. Sí, estamos todos muy emocionados. Muy listo, emocionados. Jiménez, no te da problema, si no, no me mandes nada. Estoy emocionado, la puta madre, ¿eh? Si no, no me mandas nada. Laburo. ¿Qué más? Bien, bueno. Si no, no me mandes nada. Sí, quiere ir a Arzubialde. Oh, chao, chao, chao. Espigar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. We'll be right back. Señoras y señores, son las 7 de la tarde con un minuto en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Two Door Cinema Club. Sí. Este tema es presentado por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, y en Metro Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Y ahora sí, presentamos a Pablo Daniel Fábregas, que nos trae las imágenes tristes del fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Pablito, bien. Vamos a arrancar con una foto que hoy Gigi. Ajá. En pleno centro, en calle Libertad. Uh-huh. ¿Qué hacías por ahí? Buscando cosas choreadas. Sí, ajá. Lugar ideal. No, ahí es todo, ahí hay nuevo, hay choreado, por supuesto. Sí. Pero lo que me llamó la atención es que hay una esquina, un local. ¿Viste esos locales que adentro tienen un maniquí, dos alhajas, un cuchillo, sí, un motor? Sí. Y tres cubiertas. Decís, sí. ¿A qué se debe dedicar este? Y lo más gracioso es que en una cartulina de la vieja usanza, con una letra, ¿viste las de agenda redondeadas de las mujeres, de las nenas? Que sí. Te amo con letra redonda, decía, compro oro. Mm. Dudamel. Hacelo un poco más serio. No, sí. Lo debes comprar. Está bien, pero estás en un lugar con una competencia feroz. Claro. Se supone que es como los bancos. Aunque no sea serio, tu imagen tiene que ser claro, seria. Sí. Claro. Después pasa lo que pasa, no importa. Pero ya no les importa nada, tal vez. Esto ya era comprobado. Es decir, que le dijo a la mujer ponerle onda porque si no es muy trucho. Claro. Pero es trucho ya de por sí. Compra ahora. Segunda vez estuve en el centro, así que todas mis imágenes van a pasar por ahí, porque es un lugar de belleza y de la tristeza máxima. El monumento de Olmedo y Coso. Portales. ¿Es un poco triste o no? ¿O pero la gente se saca tanta foto. Es triste sobre todo porque no le pegan el tono a la piel de ellos. Sí. No, para mí y los que se sacan fotos son un poco locos, un poco psicóticos. Se sientan como ellos, los abrazan. A mí me da miedo esa situación. Es cierto, pero hay gente que lo hace con Ronald McDonald también. Es cierto, sí. Y digamos, si es simpático eso, ¿por qué no va a ser simpático? Claro. Sí, es verdad, con todo eso a unos... Porque no murió Ronald McDonald. Claro, ni vive. Tampoco vive. Claro, es ficción. Pero lo creo que lo triste en ese caso es eso, es que viste que cada tanto le chorean una mano, le chorean la cabeza. Sí. Pero la piel fue hepatítica. Sí. Oriental. Yo la vi beige. Afroamericano. Yo la vi beige la otra vez. Y beige sale mucho, pero ves que le pones una camisa khaki y es todo el mismo color. Sí, sí, sí. Sale camisa. Khaki. A la altura del 1300, creo, 1400 tal vez de Rivadavia. Está esta famosa, no puedo recordar el pasaje este, el paseo que atraviesa la cuadra. Carabelas. No, el más bonito, el viejo este. Que en el medio tiene como unos gazebos que hoy en día deben costar un huevo de guita porque son hermosos, con vitró. Pero hay uno de esos gazebos vende postales o cosas así. Ajá. Y no da Rivadavia, da a Irigoyen o Alsina, o sea, y a Irigoyen. En algo anda, bueno, ¿no? Sí. En algo anda. Estaba la tipa sentada, casi compro un mate y se lo acerco y dijo que hagamos algo juntos porque tu día acá es tremendo. Sí, y aparte son esos pasajes muy lindos cuando uno se mete ahí y siente que está, que retrocede. ¿Barolo? Es el pasaje, pregunta. Pasaje Barolo. Sí. Pero la verdad es que la gente para comprarse ya está eligiendo otros lugares. Claro. Sí. Entonces, lo único que tenés es correntada de viento cuando abren las puertas de Rivadavia, la de Irigoyen, la de Alsina, no me acuerdo esa altura que es, que pasa mucho. Hace... Imagen triste, hoy me fui, quería comprarme anteojos. Sí. Uh-huh. Entonces fui, le pregunto a Pero Peto. Con receta. No, los marcos, quería comprar después mío, okay. Porque me tengo que ir al oftalmólogo ahora. Entonces Peto me había dicho, mira, hay una galería. Ajá. Hay una galería que tiene 11.000 ópticas adentro. Sí. Vieron que las galerías se dividen muchas veces en dos: un medio nivel para abajo y un medio nivel para arriba. Sí. El medio nivel para abajo, ópticas, anteojos. Si tienen que comprar anteojos, vayan ahí. Ópticas. No, vendan el auto antes. Ah, carísimo. Cualquier cosa. Menos mal, ruso que no usamos. Sí. Arriba. Bueno, una a favor tenemos que tener. Una. Arriba, negocios de cualquier cosa. Sí. Y en el medio, un negocio que para mí no está habilitado, vendía sándwiches. Oh, qué duda. ¿Quién llega hasta acá a comer? No. No sube la gente, porque están abandonados arriba, ¿entendés? Entiendo. ¿Qué es un delivery? ¿Qué haces acá vendiendo sándwiches? Trabajaba yo en una radio que estaba en una galería, en el tercer piso de la radio. Sí. Y abajo había una galería en Villa Urquiza, y al fondo estaba el kiosco también. O solo para los del edificio, y no era un edificio de 3.000 departamentos. Claro. 40 departamentos. ¿Cuántos vendés? ¿Cuánto podés vender? Sí. Y bueno. Bueno, fui a comer un exquisito guiso de lentejas, como Dios manda. Ajá. A un lugar que... ¿Te recomendaron? No, pasé por ahí, pero todo español, dejé ese momento. Plato del día, lentejas, vamos acá adelante. Pido una gaseosa, tomo la gaseosa. Cuando estoy tomando, pido, por favor, me traes una segunda gaseosa y empiezo a tomar. Viene el mozo, la destapa y se me queda firme al lado. ¿Haciendo qué? ¿Esperando que la tomes? No, déjamela. Es incómodo. Bajo el vaso y me dice, ¿vas a seguir? Sí, pero déjame ser libre. No sé, ¿por? ¿Para que te sirva? Ay, no, sirva. No, amores. Pobrecito. No es champagne, carísimo. Pero lindo, pero es una imagen triste alegre, comí la barra. Pero, muy bien. Imagen triste, muy alegre. Pero qué raro, la barra, mozo, y no te sirven ahí. ¿Cómo no te sirven ahí? Claro, porque cuando estás en la barra, muchas veces le decís al señor que está del otro lado de la barra, quiero una lenteja. A ese le dije. ¿Y te da la lenteja? Sí. Y él le hacía todo. Para mí no es mozo ese. No, barman. Tal vez barman. Es lenteja, man. Te sirve lentejas. Pero no es el mozo. El mozo es el que camina al restaurante. Si vos estás del otro lado de la barra todo el tiempo, no sos el mozo. Pero en la barra no hay mozo. ¿Eh? En la barra... Por eso no es mozo. Te dan todo ahí. Uh-huh. No sé qué. No es mozo. ¿Cómo no? No sé qué opinas. Claro. Vos comiste sentado a la barra. Sí. Gran lugar para comer. Sí. Del otro lado, no es mozo. No, es barraman. A eso es barraman. Barraman. Pero ¿qué define el mozo? Perdón, para mí es mozo. El moño. El que camina todo el restaurante. No, que te es el sirve. Que te sirve la comida. Este me sirvió la comida. Sí, sabes lo que te digo. Pero es el que va hasta la cocina, vuelve, todo eso. No, este estaba cerca de la cocina, pero era mozo. Entonces no, si tenía está cerca de la cocina. Sí, no, pero no estaba laburando de mozo en ese momento. No se le deja propina, entonces. No fue mozo. No se le deja propina, sino y hay mozo. Que ver la relación, cómo fue. Con Pablo no fue mozo, dice mozo. Mirá qué paradoja. Okay. Qué paradoja. No laburó de mozo. Es triste el vínculo, entonces, sí. Que no quede claro. ¿Sabes que también qué lo reafirmó como mozo? A ver. Él no hizo la cuenta. Le pidió uno en la caja que haga la cuenta. Bien. Claro. Eso ya te define como mozo. Sí. Porque el de la barra por ahí es medio. Porque él no puede con su genio. Porque él es mozo. Pero con vos no laburó de mozo, Pablo. Aceptá como mozo. ¿Por qué será? Atendió a más de uno conmigo. Y bueno, a ninguno. Y uno que se había sentado silleta de por medio. Sí. No, un poquito más. Había un señor. Ajá. Con babero, casi lo aplaudo. Sí, esto es para bien. Vos, hombre sexagenario, con corbata muy prolija y babero. Ídolo. ¿Viste como los dentistas que te ponen las dos pincitas? Sí. Eso con una servilleta. ¿Y cómo vuelve a la oficina con el traje manchado, si no? Por eso. Muy bien. Por los huevos que tenía. Muy bien. Silleta de por medio, otro señor a quien no le vi la cara, pero en un momento le dice al... Barra. Acá nos dice Matías, mozo demostrador. Mozo demostrador. Te compro esa. MM. Sí. Al MM. Sí. Le dice, porque el único que no era familiar era yo. Todos llamaban por el nombre al mozo. No me acuerdo. Joaquín. Mario, Joaquín. Sí. Sí. ¿Me sabés una roscoleta? Un nombre que nunca escuchamos. La roscoleta, después le pregunto a este señor. Sí. En realidad otro le pregunta, yo escucho y acoto. Era un licor como de 600 grados. Oh. Eran las 2 de la tarde. Hijo de puta. Se estaba tomando ahí como le una grapa. La Ajá. Una grapa esa hora. Y cuando la tomo, la imagen triste fue que todas, viste que cuando vos estás en la barra y querés asomarte, se asoma cabeza uno. Uh-huh. Yo me tengo que asomar dos cabezas. Claro. Claro. Y el que está atrás mío casi se tiene que parar. Sí, sí. Ocurrió eso para ver a, sí, era verdad. A este señor que se estaba tomando una grapa venenosa a las 2 de la tarde. ¿Acompañó con algo o solo tomó? Creo que estaba comiendo también. Mirá. Tengo una imagen triste yo, televisiva. Sí. Algunos programas invitan... Perdón, tengo una para cerrar, Sí, no quiero invitan a un cantante, invitan a un músico a tocar. Le hacen una notita y cuando empieza a cantar termina el programa y se lo lleva. Ay, mucho. Se van a la tanda directo. Sí. Hubieras charlado menos. Saludar. O no le digas, decirle no hubo tiempo para cantar, pero yo me muero por saber qué pasa ahí en el estudio, porque empieza a cantar con una voz de tu voz. ¿Títulos? Presentó Telefe. No. Primero placas encima, peluca placas. Charlota. Sí. El pibe asomándose entre las placas, todo. Pobre. Ay, y se hicieron dos chistes los conductores atrás, y gastaron tiempo, su tiempo gastaron. Claro. Bueno, yo una vez participé hace muchísimos años, cuando estaba empezando profesionalmente, llegamos a la radio. Sí. Y yo era telefonista. Y invitamos a un músico a tocar. Y el músico entró a sacar equipo, mucha tecnología. Y cuando le dan el pase, teníamos que entregarle. Y el que venía creo que era La Nata. Creo que venía Rip, no me acuerdo, no importa. Bueno. Y nos dan la orden, hagan de cuenta que están en vivo. Oh. En radio. ¿Cuál es? Me hace el pie para confesar algo. Hoy lo voy a confesar. Hoy lo vas a confesar. Dale, ponés el mismo. Bueno. No, estábamos todos como aplaudiendo. Es radio, el vivo y el muerto es lo mismo acá. ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, contalo. Pero esto tiene que ser un pacto entre nosotros y los oyentes. Sí, no están escuchándolo. 4010-7267. Sí. 4010-7267. Secretazo de metro y medio. Sí. 4010-7267, hay un secreto. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes, buenas noches, 4010-7267. Queremos preguntarle si podemos confiar en los oyentes. Sí, se nos enoja, lo van a matar. Sí, esto me va a matar. No, te va a matar. ¿De qué murió? Dijo hola, no contestó nadie del otro lado. No, no fue. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Guido, mi nombre, ¿cómo Guido, andan? ¿Puedo confiar en vos, Guido? Sí, por supuesto. Yo creo que en mí y en todos los oyentes de Metro y Medio. ¿A qué te dedicas, Guido? Trabajo en marketing. Yo no confío mucho en el marketing, porque te vende 7.99, sí, pero es 8, te engaña el marketing. Un abrazo, Guido. No. Por ahora no lo contamos. Aún el marketing no. Por ahora no lo cuento. Una pregunta, ¿podemos suponer que nuestros oyentes son 100.000? Imaginemos un número. Sí. Si vos tenés 100.000 argentinos juntos, sí, ¿qué posibilidades hay de que no haya 50 regarcas? No, no seas así, Pablo. Es para nosotros hay más buenos que garcas. Sí, de 100.000 te estoy diciendo 50. De 100.000 hay uno, como mucho. Tampoco seas Peter Pan. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tiene que ver Peter Pan? Buenas tardes. El niño grande. ¿Habla? Rodrigo. ¿A qué te dedicas? A nada. Bueno, en un vago confío. En el vago confío. Gracias, Rodrigo. Define el próximo. Amigo, ¿sí? Aguante Temperley. Bueno, aguante Temperley. ¿Cómo aguanta el Temperley? Aguanta Temperley. No entiendo. El último. 4010-7267. Deciden las profesiones, en realidad. No nos dicen si sí o si no. No, no. Nosotros definimos. Si confiamos en a lo que se dedica. Claro. Y la confianza no siempre es lo que lo toca. Sí, ¿quién habla? Marcela. ¿A qué te dedicas, Mache? Soy profesora de secundaria. ¿De qué materia? Ciencias económicas. ¿Y qué haces escuchando este programa? Sí, de trabajar y me quería distender un rato. Ah, claro. Sí, ponerse en remojo, claro. Problemas. Claro. Escuchar giladas. No somos profundos. Y ahora volvés a tu casa y ¿qué escenario te encontrás? Llego a mi casa, me encuentro en un escenario con mi hija de 21 años, mi hija de 18 y mi esposo que está llegando de trabajar. No, mi hijo no, perdón, se fue a estudiar. Qué ganas de seguir hasta Mar del Plata, ¿no? No, para nada. Bien. Y el mejor del mundo, mi casa. ¿Qué se charla con tu marido hoy, Marcela? Se charla rápido resumen de cómo nos fue en el trabajo. ¿No te interesa cómo le fue a ella? ¿No te interesa? ¿Y qué más? No, a mí me reinteresa cómo le fue a él. ¿A él? No, hay un detalle que vos tenés que saber. A ver. Es mi segundo marido, estamos casados hace un mes y bueno. Cambió el auto hace poco. Es más, hoy lo hacen, Marcela, incluso. Probablemente, altamente probable. Bien. Un beso grande. Un beso. Hasta luego. Bueno, lo contamos, tampoco es tan confiamos. Grave. Sí, para sí, mí confiamos, sí. Confiamos. Vago, el profesor de secundario da así. Se un parece. Un día, sí. Invitamos al coro Kennedy a Metro y Medio. Correcto. Son los más fáciles de invitar. Sí. Te dicen sí a todo. De hecho, lo invitamos diciendo esto y llamaron ellos. No cobran. Raúl Fritzsche. ¿O le cobraron a León? No, no cobraron. No. Raúl Fritzsche, el director, llamó. De la radio nos retaron porque en el pasillo. Ya eran 24. Sí, más. 100 psicóticos de chaleco negro y camisa blanca. De acuerdo. Sí. Porque se visten así los del Coro Kennedy. Sí. Y además, llámense. Chaleco. Llámense Coro Yrigoyen, pero. Sí. ¿Por qué el Coro Kennedy? Es verdad. Porque lo mataron. Sí. ¿Pablo? No. Ah, tranquila, sí. León. Entran al estudio los 100 psicóticos. Muy particulares. Muy particulares. Cada uno. Caras muy raras. Caras raras. Algo. Los del Coro Kennedy tienen caras rarísimas. Es rarísimo separador. Dale. Son fáciles y tienen caras raras. Hola, soy Sebastián Weinreich y quería decir que los integrantes del Coro Kennedy son muy fáciles para invitar porque van y tienen caras rarísimas. Y bueno, conduzco Metro y Medio, joder. Bien. Sí, los están matando, nos dicen por cucaracho. No, generosamente vinieron los del Coro Kennedy. Pasamos un momento espectacular. Sí. Otro separador les pide perdón. No voy a contar el secreto. Sí, cortando. No, ya dijiste que son deformes. No, eso lo dijiste vos. Vos dijiste que cada rara. Sebastián, está quedando horrible. Con gente que se predispuso. Bueno, miraba acá, me hicieron un regalo hermoso. ¿Qué te regalaron? Cantaron canciones de Atlanta en tono de Coro Kennedy. Sí. Por ejemplo, decían, ¡oh, vamos Atlanta! Claro, con distintos tonos. Un momento muy lindo, muy lindo. En un momento, Leandro Aspis. Ahí está, enterrando gente, se llama. Bueno, dije, lo cuento, no, si lo cuento, sí, lo cuento con toda la ropa. Yo voy con vos. Lo único que tengo miedo es si estoy o no estoy en esta anécdota. Creo que no, así que prende fuego. Leandro Aspis me dice, Pablo Fábregas dice. ¿Qué? ¿Yo? Dice que están desafinando. Sí. Y yo le hago gesto a Pablo. ¿Vos estás loco? ¿Vos te acordás de eso? Sí, Julio? Obvio. Bueno, y Pablo dice, pará, déjame escuchar un poco más. En el estudio que era chiquito y ya éramos, con nosotros dos éramos 39. Y Pablo se tapa los oídos. Sí. Bueno. También hacerme caso a mí, soy el menos el desafinado absoluto de este grupo. Se llama Coro Kennedy por la universidad. Forro, me dice uno. Bueno. Ajá. Bueno, bueno. Coro Uva se puede llamar. Sí. O Coro Palermo. Sí. ¿Por qué no? Coro Guade. Sí. Coro Distila. O Coro un tref. Claro, un tref, un beso. Esas serían mucho más deportes todavía. Bueno, entonces en un momento ya era como mucho ruido había. Sí. Estaban bien las canciones de Atlanta que habían pasado, claro. Y Leandro me dice... Haceles creer que están al aire. Nacho Sosa. Qué feo, dejó la luz prendida en rojo. Pero no estaban al aire. Y los del coro Kennedy seguían cantando. Esas son anécdotas para contar el último programa. Malena Ginsburg, porque estaba Malena Ginsburg, los arengaba como van bien. Qué mala Malena. Qué mala Malena. Por suerte nos traicionó. Por suerte nos traicionó. Sí, se fue a hacer mal a la corpo. Entonces, hoy Julieta y yo le queremos pedir disculpas al coro Kennedy. ¿Por ellos? Sí. Por lo mal que... Pablo Fábregas, Leandro Aspis, Malena Ginsburg. Nacho Sosa, que les mintió. Nacho Sosa, se les veía la cara. Martín Rey. Le decía, mirá cómo me remango los pantalones y me depilo el pecho. Araduc, sin haber entrado a este programa, se reía en la casa diciendo, cuando esté... Igual estaban acá de cara a ellos. Pará, aclaremos algo. Sí. Que estuvieron al aire un montón de tiempo. La última canción la sacamos al aire nada más. Obvio. Por decisión de Pablo Fábregas y Leandro Aspis. Pero le hicimos La Vida Es Bella. Ajá. Les hicimos La Vida Es Bella. Sí. No, eso es tomarlos de... No, no. Bien. Pablo. Así que bueno, era algo que teníamos que contarlo. ¿Querés llamar y pedir perdón? Para mí, hay que llamar a... No, para mí quedó acá. ¿A Blue Trach? No, Blue Trach es el productor de teatro. A Guillo Dietrich. No, a... 4211 A Levon Kennedy llamemos. A Fritz Lang. Ajá. Y pedirle perdón. Para mí el que le tiene que... Está bien, yo le pido perdón como cabeza de equipo. Sí. Porque es la cabeza que tengo. ¿Y qué cabeza? Sí. Pero, Pablo, ponete las medias que te pertenecen. Sí, Pablo, vos, como ideólogo de toda esta maldad, tendrías que poner la cara. Vos y Leandro Aspis. Sí, y Nacho. Y Nacho Sosa. Ellos entienden de afinada. Para mí un perro afina. Está bien, pero Nacho fue el que tomó la decisión Nacho práctica. Nacho mintió. El autor... Material. Porque le puso... A Ivonne F. Kennedy en el Facebook. La luz roja les dejó Nacho, más no salían al aire. La de Susini, al revés, le decís. Los locos de la azotea se estarían retorciendo por ese engaño. Micaela dice, soy uno de los 50 oyentes garcas, el coro Kennedy no estaba al aire y escucho Metro y Medio. Estuvo al aire el coro Kennedy. Estuvo al aire, en la última canción lo sacamos. Sí. En una que sacaron matracas, ¿te acordás que sacaron guirnaldas? Fue difícil, el momento fue difícil. Hacía calor, porque éramos muchos, No me quieres creer que sin contar. Un verdadero estimador. Raúl, director del coro Kennedy, ¿cómo te va, Raúl? ¿Cómo le va, muchacho? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Raúl. ¿Cómo va la vida? Maravilloso, re felices, siempre cantando, que es lo nuestro. Así que, bueno, aquí andamos. Bien. Yo tengo tu imagen, Raúl, que andás por la vida con chaleco y camisa todo el tiempo. ¿Puede ser? Vos sabés que casi es así, porque cuando tengo ganas de que me hagan un mimo, la gente me reconoce, me lo tengo que poner, porque si no la gente no sabe quién soy. Se baña con chaleco. Mirá cómo se calienta. Bueno, tendría que inventar algún chaleco, ¿viste? Estos que permiten estar bajo el agua, tipo... Sí, el chaleco salvavidas. Claro. Pero es una idea, no es para tenerlo en cuenta. Raúl, ¿te acordás cuando vinieron a la radio, no? Sí, cuando te atacamos, te avasallamos, hicimos todas las pruebas de cosas y nos quedamos con la gana de que alguno de ustedes cantara alguna vez con nosotros. Cantábamos un poquito. Un poco cantamos, me cantaron las canciones de Atlanta, quedé súper agradecido. Ah, sí, mira vos, viendo, viste, que lo que somos. Dale, Pablo, te quiere decir algo. Sí, no, y hubo un momento, que difícil, esto, final, te tengo que final. Confesar algo, Raúl. Ustedes habrán hecho 5 canciones, ponele. Sí. En la mitad de la última canción... No, todas. No, la mitad... 80%. Medio que lo sacamos del aire, pero no se lo hicimos saber por unos compromisos comerciales, porque venía otro programa, y no se los hicimos saber en ese momento, y hasta el día de hoy que Julieta y yo teníamos culpa. Mira cómo te invito a bailar. Pero 5 canciones hicimos nosotros, no hicimos tantas canciones. Parece eso que te pareció a vos que fueron 5. Hicieron 5. Entre las de Atlanta. Me sentiría muy mal porque, digamos, sería muy largo, pero no tantas no hicimos. No, ponía que 3. Bueno, 4. Transemos en 4. Entonces la culpa se soluciona con sacándose la culpa, invitándome para que terminemos por lo menos esa canción de hacerla. Y sí. Me parece que es lo más lógico. Para mí igual tenés que estar loco, porque no quiero que por mi culpa tenga años de terapia ustedes, señores. Sí. Para mí igual tendrías que preparar algo nuevo, si no es medio un choreo, ¿eh? No, no, para nada. Bien, a mí me parece lo más lógico. Ahora te vas lo a quedar... Lo más lógico es equilibrar de esa manera. Claro. Como lo que faltó, lo llenamos. ¿Le podemos pedir una canción al coro en especial? Ajá. Sí, por supuesto, pero si no, son días para prepararla, como hacen muchos, pero quiero ver, porque lo dijiste como que no, me ibas a pedir una cualquier cosa, a ver cuál es. No, vamos a hacer durante la semana una encuesta con nuestra audiencia, vamos a elegir una canción, y a partir de eso les vamos a decir al coro Kennedy qué canción queremos. Bueno, ya me comprometo públicamente, entonces, a armar la canción que salga seleccionada, cual sea. Bien, Raúl. El idioma que sea. ¿Te puedo sumar una más? Bueno, es la culpa tuya, parece que fue grande, entonces. Porque Pablo fue el autor ideológico. Él dijo, sí. Sáquenlos del aire a los chavos. Sáquenlos del aire. Un poco fluyó. Sáquenlos del aire. Que, bueno, sí. Sí, dale, vamos, dale. Venga con la culpa toda. Sí, necesito... ¿Cuál es el número máximo de integrantes que puedes traer? No. Bueno, yo te digo los integrantes que tiene el coro, sí. Y vos después sacás la conclusión. O sea, lo único inconveniente a veces son los días y horarios. El coro tiene 436 personas. ¡Qué bien! ¡Todos! No, todos mucho. Patio. Entre chicos y grandes. Pero depende, digamos, que eso podemos armar un bolonquio en la calle o alguna cosa más interesante. Así que lo hacemos, hagámoslo bien. Bueno, dale, lo vamos a pensar, Raúl. Gracias por esta charla, te mando un abrazo y... Perdonanos. Y perdonanos, por favor. No, bueno, entonces ya está. La disculpa es que cuando me avises la canción y la vamos perfecto. A aceptar. Un abrazo, Raúl, gracias. Chao, chicos, hasta luego. Chao. Ahí está. Viste que son fáciles para ir. Yo les digo, sin invitarlos. Ahí cerramos el cumpleaños del polaco, Iván. Claro. 7 de la tarde, 22 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es la imagen más triste del fin de semana. Fui a un cumpleaños de un niño. Ajá. Uh-huh. Cuando ya estaban por presentar un video. Sí. Empezó el video muy emocionante, emocionante porque alguien muy cercano, a los afectos de todos los que estábamos ahí, y fotos de acá, fotos de allá, y música ad hoc y nada, y cuando sos padre, la verdad, viste, te pega eso, ves un bebé y te pega. Sí, te volviste... No, voy a decir, no soy de lágrima tan fácil, pero sí me pegó. Me pegó y abracé a mi hijo. Gracias, Ola. En un momento el video se corta como viene y empieza a verse un video muy hogareño de una familia improvisando un rap. Empepada la familia, parecía. Totalmente drogados todos. No, los chicos no. Y uno de los integrantes de la familia muy contento y el otro color fósforo, porque era todo blanquito y una cabeza colorada, grosa. ¿Sin pelo? Sin pelo, el señor. Fue un momento tremendo. ¿Es verdad que se sube al blog? No. No, se sube al blog. No. Las imágenes tristes en este lunes 6 de mayo de 2013. Hoy merendamos gracias a Nucha. Les queremos contar que Nucha abre un nuevo local en Palermo, Nicaragua 6055. Para más información pueden entrar en nucha.com.ar o bien seguirlos en Twitter en @nucharepostería. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré... ¡Juanchi de los Pericos! Hola, te usurpé la canción, solo por cantar. Todo bien. Hola, soy Juanchi Baleirón y canté en metro y medio. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Grillos. Cóndores. Halcones. Castores. Tatú carreta. No es una clase de zoología. No es un inventario del zoológico. Su atención, por favor, le busca nombre a la selección argentina de cricket. Porque por si no lo sabías, el cricket es el segundo deporte más popular del mundo y queremos bautizar a nuestros héroes de este deporte. Entra a nuestra página de Facebook y vota o propone alguna opción. El lunes elegimos nombre y ganador. Su atención, por favor, un viaje por todos los deportes del mundo. Nicolás Artusi, Sumida Auto. Musicaliza SRZ. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá. Bueno, ¿vieron que estaba haciendo el profesorado italiano? Mm-hmm. Yo no sé cómo haces para hablar italiano tan rápido. Al final soy el primero de la familia que sabe italiano. Yo no entiendo nada. Bueno, ayer me recibí. Oficialmente soy profesor. Auguri Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya salió un nuevo número de la edición oficial de tu historia favorita de Disney Channel. Las protagonistas de Violeta nos muestran un guardarropas a puro jean. Y Alba Rico Navarro nos cuenta cómo es interpretar a Nati. De regalo, un libro test para descubrir cuánto te conoces a vos misma. La revista de Violeta ya está en todos los kioscos. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas. Solodeportes.com.ar. The Vaccines. La banda inglesa suceso en todos los festivales europeos llega a Buenos Aires. Entradas a la venta a través de Ticketek y Omniceto. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Vaccines, 19 de mayo, en Omniceto Club. Club Personal, válido del 12 de abril de 2013 al 19 de mayo de 2013. Stock, 200 entradas. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintiv Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintiv Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Madrid, 4 estrellas, 141 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Roma, 3 estrellas, 163 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Ámsterdam, 4 estrellas, 254 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No lo pienses más, Javier. El Bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales, la tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días, tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción, ahorra con YPF. Donde se rompe un vidrio siempre hay gente descalza. Ese es el nombre de un grupo al que le hice clic y me sumé. Sí, es raro, pero bueno, no sé, hago clic a todo lo que me gusta, a lo que no me gusta también, qué sé yo, el otro día le metí el dedo en el ojo a un perrito porque me gustaba, ¿viste? Le dimos clic a tantas cosas, ahora podemos hacer un clic que nos dé más. Entré en movistar.com.ar/comunidad y votá. Si llegamos a los 500.000 votos, le bajamos el precio al nuevo pack de internet más mensajitos ilimitados a cualquier compañía. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar/comunidad. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. El auto fantástico viene. El auto fantástico. Fantástico fue una serie norteamericana que duró 4 temporadas al aire. Demasiado tiempo para mi gusto. La trama no era demasiado compleja. David Hasselhoff, uno de los actores del momento a mediados de los 80, conducía un Pontiac Firebird que, escuchen esto por favor, hablaba y se conducía solo. Increíble, ¿quién puede creer semejante tontería? Y en sociedad con su auto tan inteligente, atrapaba a los malhechores. Vaya, recuerdo perfectamente que cuando anunciaban en mi canal favorito que comenzaba la serie, yo veía el comienzo y luego cambiaba. Prefería ver los picapiedras. A continuación, el auto fantástico en 30 segundos. Escuchando y ya. De Poncho, la banda de nuestro amigo Javier Zucker. Se escucha al metro y medio a las 7 de la tarde con 34 minutos, 20 grados. Nos vamos a la clínica, una clínica muy particular, muy original al día de hoy. No sabemos cómo va a salir, pero seguro sale a los gritos. Los fideos. Quería contarles antes que el Fiesta Kinetic Design tiene la tasa de financiación fija y en pesos del 7,85%. Puedes pasar por un concesionario Ford y llevarte un Fiesta o un Focus 0 kilómetro con una tasa de financiación, como dije, 7,85% fija y en pesos. Para más información, ford.com.ar. Bueno, la primera vez que actuó Pablo Fábregas, sí, fue en el Bululú. Correcto. En la calle de Rivadavia, porque no es avenida ahí. Es calle. Que es una imagen triste. Rivadavia, cuando no es avenida, es calle triste. Sí. Y Pablo le fue muy bien en su debut. Sí. Muy bien le fue. Haciendo un monólogo sobre los italianos. Porque su madre... Viene de Italia. Y mi crianza fue con... mis viejos laburaron los dos y a mí me criaron Ángel Vigiano y Herminia Vilota. Bien. Doble G, doble T, todo. Sí. Ya es grito, eso ya es grito. Sí. Y uno de los grandes chistes del monólogo era que los tanos no se saludan, sino que se asustan. No se dicen hola, sino se dicen... ¡Mario! Claro, te cagaste la pata. Bueno, eso. Yo tengo un amigo tano ahora, que es Marco, nunca me acuerdo el apellido. Un amigo no debe ser Marco Morani, porque tiene muchos apodos, es un quilombo. Entonces dije, ¿hacemos una clínica sobre italiano? Espectacular, dijimos. ¿Cuántos tanos o descendientes italianos hay en la Argentina? Miles y miles y millones. Y el que no, todos tenemos un amigo tano. Sí. ¿O no? Sí. Así que Marco, bienvenido. Gracias, muchachos, un placer estar acá, muchas gracias. Bien, puede decir lo mismo que Pablo, pero con tono italiano que vale más. Claro. Y además vivió, nació en Italia, Marco. ¿Y está en Argentina hace cuánto estás? Y desde el 2002. Más 2002. Y tenía 4 años más en Uruguay antes, así que pone el 97 que me fui de Italia. Bien. A los 33. Vamos por partes primero. Claro. Viste que a los argentinos siempre nos gusta estar en todos lados. Mm. Vamos a Etiopía y preguntamos, ¿qué dicen de nosotros acá? Vamos con la camiseta. Sí. Llegamos a las pirámides de Egipto y en lugar de apreciar las pirámides decimos, che, ¿y de Maradona qué cuentan ustedes? ¿Es verdad que somos tan parecidos argentinos e italianos? Y en algunos aspectos sí, sin lugar a duda. Digo, ¿en cuáles? Y el... qué sé yo, por ejemplo, normalmente un grupo de argentinos... en un grupo de argentinos el ruido tiende a levantarse, hay más quilombo, como dicen ustedes. Esto es algo bastante común también entre los italianos, aunque hay que diferenciar un poco, porque... La imagen que tenemos o que tienen ustedes acá nuestra es la clásica imagen del tano típico del sur. Ahora, si vos te moves un poco a lo largo de mi país y te vas más hacia el norte, las cosas son un poco diferentes, sin lugar a dudas. Mucho, bastante más fría, la gente bastante más tranquila, cerrada. A medida que vas bajando, efectivamente es cierto que las cosas cambian. A los gritos. A los gritos. Te das cuenta entrando en un bar en Milán o entrando en un bar en Roma, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo es el bar en Roma? El bar en Roma es a los gritos, te putean, te maltratan y... Sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Te tiran el café así y no te echan ni te miran. Están hablando entre sí, normalmente puteándose o contándose chistes en voz muy alta. En Milán directamente no te hablan. Te ponen tu cafecito, la otra diferencia importante entre los italianos y los argentinos. El cafecito medio italiano dura 15-20 segundos. Parado, a la barra, café y te va. Restrito. Ah, no hay charla. No hay charla. El café es muy chiquito, no hay charla. Por eso también que el señor que te atiende normalmente no te habla. Claro. Y te vas. Acá los cafés duran horas, si uno quiere. Claro, sí. Muy largo. ¿Y vos de dónde venís específicamente? Yo nací cerca de Milán, a 30 kilómetros de Milán. Tengo una familia por mitad toscana, de Florencia, la parte de mi vieja, y la parte de mi viejo es de bien casi milanés, te diría. 30 kilómetros, y muy cerquita. Mira, ya dicen algunos, Java dice que cante la rubia tarada. de la voz de Luca Prodan, dice. Y Lilian dice, es verdad, en Roma te tratan muy mal, dice Lilian. A mí lo que me impresionó, yo fui a Europa 2 veces y la primera vez entré por Roma, te parte la cabeza, Roma es una locura. Y me impresionó, sí, el tránsito. Mirá que Buenos Aires es agitada, pero en Roma era una cosa... ¿Cuándo fuiste, Seba? Fui en nuestra crisis, 2002, enero 2002. ¿Ya el fenómeno de las motitos ya estaba instalado o no? Ajá. Porque ahora la gran novedad de los últimos años son centenares de motos que pasan por todo el lado. No recuerdo tanto, sí recuerdo autos puteadas. Era una selva directamente. Sí. La solución nuestra al espacio limitado y al tránsito es la moto. La moto. O sea, ahora hay un lío de motos en las ciudades principales, sobre todo, en que te paras en un semáforo y tenés como 20 alrededor. El quilombo se trasladó en 2 ruedas en lugar de 4, pero... Y en Roma son históricas las peleas callejeras entre tacheros, taxistas y gente que va tranquilamente a trabajar en moto. Espacios muy limitados, autos que se siguieron aumentando de número y estacionamiento salvaje, cualquier cosa vale, y están intentando ahora cerrar los centros históricos de las ciudades, en algunos casos la zona del Coliseo Romano, todo eso. Exacto, pero bueno, es un poco particular. Bien. Y después la costumbre, acá Pablo cuenta, los domingos al mediodía, acá en la Argentina, los italianos te arman la mesa larga, van los tíos de todo el país, vienen, que vienen a vivir acá. los platos de fideos, se come, se toma, dura 7 horas. ¿Eso lo implementaron los que vinieron a vivir acá o esa costumbre existe en Italia? Es una costumbre que, en mi opinión, un poco se va perdiendo. Está muy relacionada, creo, a las últimas generaciones anteriores a la nuestra. Entonces, ajá, los abuelos, bueno, en mi caso empiezan a ser pocos y casi no estar más, claro, y un poco los padres. Yo creo que ya a partir de mi generación se está perdiendo bastante. De vuelta, en general es una costumbre más del centro-sur Italia, aunque yo, por ejemplo, tengo la familia de mi hermana, una familia de personajes importantísimo, que tienen esta costumbre rigurosa, todos los sábados y domingos se juntan en una mesa gigantes y ahí dale. Y un poco es lindo sentirse contenido y un poco es una obligación, ¿no? También. Es una obligación, claro que lo es. No, es lógico. Sí, sí, pero sí, ¿qué pasa, Pablo, si vos faltabas a un encuentro familiar de esos? Un domingo no ibas a comer los fideos. Te voy a hablar, cuando yo era adolescente, vivía todavía con mis padres, lo normal es irse a dormir a, no sé, 6 de la mañana, 7 sí, de la sí, mañana. En mi casa, lo digo con total honestidad, estaba casi todo permitido. Nunca, mis viejos, es muy difícil, mis hijos nos reten por algo. Sí. Pero había una condición: el domingo te levantás y comes con nosotros y hablas. Te juro por Dios. Y hay que hablar. Se levanta, se come con todos y nada de estar callado como un zombie. Ajá. Y la presión insoportable para vos. Y bueno, pero viste, si haces el cambio, si decías, puedo venir a cualquier hora, hago fiestas, ajá, en casa, que tiramos todo por la ventana, no pasa nada. Te levantabas y la comida es mucha gente. Normalmente hace poco contamos y 20 se juntan fácil en casa. Ajá. Y en la entrada es esto. Y yo creo que tiene que ver con la posguerra mucho. Mi abuelo lo relacionaba mucho con eso. Que decía, cuando pasás hambre, nada es mucho. Claro. Cuando te moriste de hambre, 3 platos de fideo, hay 3, se come 3. Y bueno, hay 5 como 5. A mí estamos haciendo una clínica de italiano, quiero decirle a la audiencia, a mí me resulta un tema apasionante. Llegué a Roma y mi cuñada tiene un amigo que vive allá, que es Michele. Michele me llevó a recorrer todo Roma, pero con una precisión espectacular. Fuimos a comer, yo me siento en el restaurante y me traen fideos con albóndiga, un plato impresionante. Yo no lo había pedido y lo como. Termino comiendo, me dice, bueno, ¿qué vas a comer? Claro. Digo, no, ya estoy. Bueno, se me dieron todos al humo. Pero como que a los gritos. Sí. Medio que se ofendían. Siempre cuento la misma anécdota cuando Inés, mi mujer, fue las primeras veces a mi casa hace 15 años, cuando vos estabas llegando a Uruguay. Llegamos y había empanadas. Entonces come un par de empanadas y dije, bueno, me pensé que llega y ponen los fideos. Uh-huh. Uf, bueno, come fideos para no quedar mal, y mamá le dice, bueno, ¿qué vas a comer? Claro. Y Inés le responde, sí, ¿qué vas a comer? ¿Si pollo o carne? Claro. Inés, te está preguntando en serio, ¿qué vas a comer, pollo o carne? Es espectacular. Y lo normal es eso, tarta, empanadas, pasta, carnes. Claro. Fruta, que la pela mamá para todos. ¿Y? Café con chocolate. Te falta un pedazo. Y padre, ya estamos esperando lo que sigue. ¿Cuál faltó? No, el almuerzo posta es entradas, y entradas ya es un universo. ¿Y qué hay en entradas, por ejemplo? Fiambres, por ejemplo, a lo loco, de todos tipos y diferentes, jamones, salames y de todo. Después podés tener, qué sé yo, aceitunas, podés tener las que mi hijo, por ejemplo, llama papa flores, que son la flor de los zapallitos, sí, panados y hecho a la sartén, millones de entradas, millones. Uh-huh. Que ya, digo, corresponde con 2 o 3 almuerzos para, sí, un ser humano normal. Después mucho alcaucil también. ¿Eh? Alcaucil, de todo. Después tenés el primer plato. Ahí sí viene la pasta, normalmente. Fuerte. En el norte puede ser el risotto en el verano, pero uh-huh, básicamente es pasta. Y después viene el segundo. El segundo puede ser carne, pescado, todo lo que sea. Después viene la fruta, viene el postre, pero viene el queso también, porque eso no la tenía. El dicho es que la boca no está cansada si no tiene sabor a vaca. Entonces, antes de pasar a los cafés, claro, con eso solo ya, no solo es mucha comida, sino mucho tiempo. Claro, 3 horas, por lo menos 3-4 horas. Bien, ¿qué pasa? Estoy en una mesa de tanos, me invitan a comer, sirven fideos y los corto. Y bueno, depende, o sea, en mi cara un insulto matemático, inmediatamente, sí, totalmente. En italiano. Obviamente, en italiano. Pero vos todavía, vos conservás esa tradición, ¿sí? Tano, vos me invitás a comer. A mí me indigna que corten lo. Vos me invitaste a comer a tu casa una vez, cocinaste de todo, de todo, sí, una olla gigante, bueno, sí. Nosotros no lo podés cortar, por suerte. Por suerte. De ahí salvaste. Sí. Pero no, cortar. Y la otra que yo no soporto es usar la cuchara con... para los fideos. Ah, no, pero perfecto. Eso fue un invento de Tato Bores. Sí. Es ruso, Bores. ¿Qué metes una cuchara? Claro. ¿Y cómo se hace? Con el tenedor solo. El tenedor da vuelta, vuelta. Yo pensé que era de Italia eso. Da vuelta, es una mentira. Yo también pensaba eso, ¿eh? No, para mí es una cachada. Claro, ¿qué nos querés enseñar, no? Tenés que... Es un tema de psicomotricidad. No, no, la cuchara es imposible para los fideos. Creo que le das con el tenedor vuelta, vuelta, vuelta. Ves que ya la... No se puede ver. Para mí hay que cortarlo, pero bueno. No, primero que... mi abuelo tenía la frase... Cuando veía a alguien cortar los fideos que no era de familia, se acercaba a mí, que era el más tarato, y me decía, ¿por qué? Y señalaba al plato del otro. Sí. ¿Por qué? Entonces hay que decir, no, bueno, ja, no, porque ya está normal, no, no te calentes. Es una cuestión lógica, aparte. O sea, para cortarlo, se te pasta corta. Claro. Si el fideo... Claro. El... claro. Y la otra, también un error normal, que es el de, bueno, pues se te hace la pelota. Sí, claro, si te traen un plato de fideos y en el medio del plato metes el tenedor, claro, cuando levantas vas a tener la estrella de la muerte. ¿Y cómo hay que arrancar entonces el plato? Por el costadito. Los bordes. Sí, pero aparte no es perpendicular. Es... tipo a 45 grados. 45 grados. Y el codo está abajo. Sí, muy bueno. Y vuelves a poner la garra, ¿eh? No sé qué. ¿El Tano es muy machista, en general? Mira, acá abrís un tema que da para muchas clínicas. Sí. El Tano históricamente, obviamente, era machista, pero las cosas cambiaron drásticamente. Uh-huh. Yo tengo una teoría, no sé si... Adelante. La teoría es, la culpa la tienen las mamás de mi generación. ¿Por qué? Porque después de haber pasado... haberla pasado mal con nuestros padres y las abuelas con los abuelos. ¿Qué incluía pasarla mal? Pasarla mal era no salir de casa, cocinar, criar los hijos y no tener ningún tipo de actividad que no fueran las clásicas domésticas y familiares. Uh-huh. Entonces, cuando vino los 60, 68 y demás, las mamás empezaron, para mí, a criar las hijas para que se independizaran. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, diciéndole, no hagan el error que cometí yo. Estudien, uh-huh, háganse su carrera, piensen en, no se casen jóvenes. Y a los pobres pelotudos como nosotros, nos criaron en el respeto absoluto de la mujer. Se fueron del otro lado. ¿Sí? Claro, y a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que si salimos de casa con un modelo que es la mamá que te lava, te plancha, te... porque todavía no se hacía. Y hola. Te encontrás con unos personajes durísimos. Claro. Uh-huh. Que obviamente, entonces, ahora es muy común en Italia. Salís, ¿no?, de la madre Teresa de Calcuta y te encontrás con Mussolini. Es eso, casi. Mussolini. Claro, justo Mussolini. Camino. Es que sí. Era un machismo. Yo, en el caso de mi abuelo y de todos sus cumpay, era raro porque mi abuelo era un sí, pero no constantemente. Era un anarquista, pero agarraba diarios, que siempre tenía anarquista. Uh-huh. Era como un tipo muy culto, pero sin escuela. Y era un tipo del hombre, de cuando mi abuelo hablaba se hacía silencio. Mi abuelo casi nunca dijo cosas interesantes. No seas así. Claro, lo amaba con todo el alma, sí. Pero digamos, era un tipo, nada, muy poco instruido, un laburante de toda la vida. Tenía sí, esa sí, cosa... digamos que tampoco tenían muchas posibilidades, ¿no? Es que vino a tu abuelo, vino a los 10 años a acá. A los 13, descalzo. Sí, a los 12 creo que se subió al barco y creo que llegó con 13 acá, cumpleaños en el barco, creo. Sí. Y mi abuelo, para saber cuánta plata tenía mi abuelo, decía... Yo cuando vine acá no entendía, porque en mi pueblo los zapatos eran para el invierno. Uh-huh. Ya está claro. Claro, está claro todo. Y dentro de su machismo era, sí, yo soy el hombre acá, soy el hombre, pero la que definía todo en la casa era la mujer. De los primeros gordos con chorizo. Sí, sí, los primeros gordos con fideos. Mira, Carolina dice, estuve en Roma cuando ganaron la semifinal de la Eurocopa 2012, y el quilombo se sentía como en la 9 de julio, por ejemplo. Muy futbolero el Tano. Sí, súper futbolero, pero... A mí me parece que acá es un poco más fuerte. Me gusta el tema fútbol. Sí, puedo decir que es distinto. Sí, acá todavía se vive... Sobre todo la selección se vive mucho más acá. La selección, uh-huh, en Italia se vive más en el sur, por ejemplo, y menos en el norte, creo y yo. Y eso que la selección... Los argentinos, en los mundiales nos ponemos las pilas, pero pues es un poco fría acá la relación con la selección, comparada con la de los equipos. Es muy crítica la de ustedes, bueno, la nuestra también, en un punto. No tuvimos la gran punta del 82, después el mundial ganado, nadie, uh-huh, sabe cómo, en el 2006. Pero no saltés el 90, igual. ¿Eh? Del 90. ¿Dónde estabas en el 90? En el 90 estaba en Italia, uh-huh, estaba... Buah, parece trabajando en una campus con muchachitos. Quiero decir que Marco fue basquetbolista profesional, ¿eh? Uh-huh. Sí, en otra vida. Sí. En otra vida, hoy ya apareció otra vida. Bueno, y en los 90 estabas ahí. En los 90 fue bastante dura, sí, pero a ver, yo personalmente con la selección nunca tuve una relación muy así. ¿Vos sos hincha de? Yo soy hincha del Internacional de Milán. Que y vos sos fanático, porque te conozco, fanático. Sos fanático. Y la mayoría de los tanos tiene esa relación con el equipo, sí. Sí, yo creo que sí. En el norte sí, por lo menos. Al sur ya. No, al sur también. Sí, pero al sur la selección es más sentida, te digo. Y acá me parece que es más generalizado el asunto. Entiendo. ¿Y violencia allá en el fútbol? La violencia la tienen finalmente bastante controlada con un sistema que, bueno, que acá es muy conocido, simplemente le entregaron todo a los Barra Brava. ¿Allá también? Sí, totalmente. ¿Tenemos? Totalmente. Negocios multimillonarios. Solo que ahora se emprolijaron como, como todos allá. No sé si habrán leído el libro este del muchacho Saviano, Gomorra. Sí, Saviano se llama el chico. Sí, es un buen documento de cómo se ha profesionalizado toda buena parte de los negocios turbios en Italia. Dice que la mafia se puso saco y corbata y es absolutamente así. Y en el fútbol pasa lo mismo. Ajá. O sea, ahora con la tecnología, como dice un querido amigo mío, muy querido ex jefe de los Barra Brava del Milan, delinquir hoy en día es muy complicado. Y en la cancha ya ahora son todas telecámaras por todos lados, claro. No puede hacer nada. Un amigo tuyo, jefe de la hinchada del Milan. Ahora ex. Entregó la. Ahora es vicepresidente, viceprimer ministro. Natalia Battistini dice: bueno. Llega un tuit de Natalia Battistini, dice: teoría de mi viejo, hay similitud entre sociedades de sur de Italia, sur de España, Grecia y judíos. Puede ser. Sí. Una nona es un idishimame con buen gancho de izquierda. Eso era decía por que usaba. Sí, el chiste de la culpa, la madre judía te dice: la culpa es toda mía. Claro. Así te pasa la culpa, sí. Diciendo: la culpa es mía. Y la tana te dice: la culpa es tuya. Sí, claro, sí. Sí. Me vas a matar, te voy a matar. Claro, es eso. Es eso. No, y si ves mi último casamiento griego, tenemos ahí con el judaísmo, se tocan un poco con las fiestas y todo. Es que no sé cómo pasar, pero por ejemplo, mi abuelo tenía. Bueno, mal que no especie, tenía como cierto racismo con todo lo que no era él. Ajá. ¿No? Creo que producto también de la pobreza y qué sé yo. Y entre los que más odiaba, hablaba muy mal de los albaneses. Que estaban río de por medio. Claro. Ahora, su ¿cómo se llama? Su lenguaje me sale, su dialecto. Era albanés. Claro. O sea, eran nietos de albaneses. Entonces, me parece que toda esa mezcla de pobreza, de guerra, me parece que los hizo separarse y querer identificarse por medio de negar al otro, claro. Pero a la vez somos todo lo mismo. Las comidas se parecen, mucha vestimenta, la vestimenta de los lugares, no sé, de albaño, qué sé yo, de la mujer con el pañuelo negro y vestida de negro, la foto de mi abuelo, las madres estaban todas vestidas así. Es algo en común tiene esta gente. Hay clínica de italianos hoy en Metro y Medio. Se armó un quilombo con lo de los fideos, ¿eh? Yo sabía que ese tema iba a pegar con todo. Mi abuelo era calabrés, comía los fideos con cuchara, dice Mauro, ¿eh? Y no podía tolerar que alguien no comiera pan. Rarísimo. Muchos me dicen, ayúdate con pan, Seba. Ayúdate con pan. El Tano Luchese dice que Tato Bores no era ni proyecto cuando él usaba la cuchara. El Tano Marco, que lo tenemos acá invitado, dice: Enzo acaba de explicar brillantemente lo que nos pasó con las mujeres. Mi cuñada estuvo, dice Gustavo, hace un mes y nos cocinó fideos a la putanesca y las flores del zapallo. Viven en Galarete. Acá dice Alejandro Luquese, dice: la madre judía dice, si no comes me mato. La italiana dice, si no comes te mato. Ahí está. Metro y medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás y te pones nervioso. Empiezas a preocuparte podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Descubrí, explorar, expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. perros de la calle. Estamos hablando con Cachito, Vigil y Carlitos Páez. Era un drama, estaba todo perdido y sin embargo, ¿cómo saliste? Estábamos 16 y una tormenta sideral, entraba viento por todos lados, temblores de tierra que nunca se habló. Era un horror lo que estamos viendo y yo tenía un rosario que me había dado mi madre y lo rezábamos todo el tiempo juntos. Y había uno que no lo rezaba, Adolfo Traut. Digo, che, Adolfo, juntate a nosotros y reza el rosario. Pero no, Carlitos, yo no creo en Dios. Y seguían las tormentas y venía más cosas. Al final lo convenzo y empieza a rezar el rosario. Yo no creo en esas cosas, pero la cuestión es que empezó a rezar el rosario y se calmó la tormenta, se calmaron los temblores, se calmó absolutamente todo. Pero un momento de unidad. Cuando estábamos juntos, viste, el no somos machos, pero somos muchos, eso me parece que está bueno. Digo, el estar unidos que es el bálsamo para el alma. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Chequear Mercado Libre, chequearon la web. Cheque, cheque, chequeaste. Cheque, cheque, chequeaste. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Descubrí el Bolsón, un lugar ideal para la renovación espiritual y física. ¿Hay fierros, men? Buenísimo, así hago mi serie de bíceps. Visita uno de los centros energéticos más importantes del mundo. Si hay energía, llevo la tablet, la Play. Vení al Bolsón, las montañas y el río te esperan. Listo, río, espérame que llevo el jet ski. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com, viajar es más fácil. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, en exclusivo desde Holanda, la proclamación de Guillermo Máxima. Reviví en una edición histórica la emotiva coronación con fotos exclusivas y la felicidad de la primera reina argentina, el glamour de los invitados y todos los detalles de los festejos en Ámsterdam. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Ya está en tu kiosco. Búscala o suscríbete llamando al 5199-4737. Me sirven una copa de Colón. Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Esto rinde más. Es más resistente. Esto rinde más. En tu baño rinde más. Esto rinde más. Calidad que rinde más. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Eso es rock, eso es rock, eso es rock, eso es rock, es pizza. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Mira ahí! No lo pienses más, Javier. El Bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Cómpralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Si querés revivir la época de los 80, no podés perderte la nueva serie de Nat Geo. Los 80. Estreno hoy a las 22 horas por Nat Geo. Maleducados de la mesa, entusiastas del sabor, mojadores de pancitos, apóstoles del placer. Maleducados, gente que disfruta la comida rica de verdad. Las exquisitas pastas Knorr son para ustedes. Devórenlas. Todo lo bueno de Knorr también en pastas. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, lista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo estás, Dios? No sé si estás escuchando hoy la radio, pero estamos haciendo clínica de italianos. Y quería saber, porque nosotros siempre decimos Dios es argentino, es hincha de Racing, no sé cuántas pelotudes. Pero estaría bueno que un día nos digas, si sos... Primero, ¿cómo se te ocurrió esto que haya muchos países y muchos continentes y que estemos todos así, que hablemos en distintos idiomas y de vez en cuando nos caguemos a tiros, nos invadamos unos a otros y eso? Y segundo, saber bien... ¿Por qué hinchas en los mundiales? Era eso, Dios. Hasta mañana y seguí escuchando. Put your loving hand out, baby. I'm con Frankie Valli y Begin, se llama esta canción, la escuchamos a las 8 de la noche con 4 minutos en la Argentina, 18 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato viene Martín Reich con todo el fin de semana futbolístico y con su top 5, que son los, no puedo decir, muy polémico el top 5 de Martín del día de hoy. Por eso. Y además vamos a tener una nota con un personaje importantísimo del superclásico del día de ayer. A mí notón, ¿eh? Para mí también es notón. Julieta. Yo los voy a invitar a comer sushi. Hoy lunes hay descuento de otoño en Akira Sushi. Puedes ir con tres amigos o más y disfrutás de un 50% de descuento en sushi y platos principales. AkiraSushi.com.ar es la página para delivery 0810-777-2547. Vivís la experiencia Akira. Impresionante clínica, chicos. La verdad, yo alemán, vos judío, ella gallega. Todos los argentinos tenemos gran parte de italianos y yo lo reconozco. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el intercambio cultural! ¡Viva sí. las colectividades! ¡Viva todo! Hola. Hola, soy Alicia para la clínica de Thanos. Hace muchos años fuimos con mi esposo a Catania, tomamos un estreto en un barcito y nos lo sirvieron con sal. ¿Por qué nos hicieron eso? Besos. Tano, ¿tenés respuesta, Tano? No, no se equivocó, le quiso poner azúcar, le puso sal. No puede ser. O le vieron las caras y le quiso poner alguna maldad. Tano, a mí me dijeron que el agua más pura es la de Roma. Que vos podías tomar agua de cualquier canilla, que era la mejor agua de Europa, qué sé yo. También. Te mandaron fruta. Cualquiera, ¿no? Sí, totalmente. Mirá. Tano, te preguntamos por los Tanos argentinos, o que adoptamos en la Argentina. Rodolfo Rani, por ejemplo. Gino Reni. Y Gino Reni, sí, lo tengo de vista. Aparte estuvo de candidato ahora para las elecciones italianas. Algo que no nos queda claro a nosotros. Tratamos de entenderlo, los vemos en la foto de los colectivos. ¿Dónde se vota eso? ¿Qué mucha publicidad. Que hacer? Es una cosa muy extraña y mal hecha por donde la mires. Porque con una. Hicimos una nota con Ileana Calabró. Sí. Uy, qué suerte. Suerte, ¿no? Uy, no me busques. Sí. Antes del tema Farinia y todo eso. Sí. No, es un invento rarísimo de una parte de la derecha italiana que pensó de poder recuperar unos votos fumando los italianos al exterior. Ah, menos. En realidad, esto fue hace. Creo que la primera vez votamos en el 2008 con esta nueva. En realidad se dio vuelta la torta mal y al exterior ganó a la izquierda. Igual hay, creo que son 24 entre senadores y diputados, si no me recuerdo mal o me puedo equivocar, que se eligen acá o en el resto del mundo, ¿no? Digo, Australia, Oceania entera, Asia, Estados Unidos, todo el mundo. Uh-huh. Y la cosa extraña es que se vota en casa. O sea, con un sobre que te entrega el consulado vía correo. Sí. Entonces, una de las grandes dudas y polémicas es que, por ejemplo, una de las características principales del voto, que tiene que ser secreto, no se respeta. Claro. Entonces hay grandes polémicas, pero por lo menos por ahora. No se respeta. Y porque, Pablo, si vos recibís un sobre en tu cara, ¿qué garantía tiene el Estado italiano que vos lo abras solo, lo veas solo, lo llenes solo y lo cierres solo? Ah, bueno, pero. Ah, bueno, decir que puede ser forzado. Pensalo. Ah, perfecto. Pensá, decir que puede ser violentado por otro para. Pensá comunidades, entiendo, por ejemplo, entiendo. Gente que gira sabiendo que están llegando los sobres y te dicen, y dale, te muestro cómo se vota. Y, claro, sí. muy raro. Sí, bueno, de hecho, en mi casa, mi papá fue el que me dijo quién tenía que votar. Sí. Está informado de todo, Jorge, claro. Y me dijo, mirá, este no, este apoya a Berlusconi, entonces así, claro. Bueno. Hola. Es tal cual como dice este muchacho italiano. Podés comer lo que quieras, un montón de comida, pero si no terminás con queso, no terminaste de comer. Uh-huh. Es así. Bien, las pasiones del Tano entonces son la comida. Sí. ¿El trabajo es una pasión para el Tano o no? Es una obligación. Para mí, digamos, entre un ladrón y un vago, el Tano elige el ladrón porque se esfuerza para darlo. Uh-huh. ¿Es así? Y sí, un poco. Sí. Uh-huh. Bien, ¿qué más? ¿El fútbol va entre esas pasiones o no llega tanto? Sí, yo te diría que sigue estando. Ajá. Sigue estando ahí. Bien, ¿tu abuelo no habla de fútbol, Pablo? No, a mi abuelo le gustaba el ciclismo, que también es otro deporte muy tano, muy de Europa, España, Italia, Francia, le gustaba el ciclismo. El fútbol no entendía un pomo. Ajá. Raro el ciclismo. Un canto. ¿No? Que te guste ver, te gustaba ver carrera de bicicleta. Bueno, pasa que le gustaba también andar los tanos. Ahora vivo en un barrio ciclista y los viejos, te das cuenta que me dan a ver. En Urquiza, sí. En Saavedra, perdón. No, en Urquiza, pero el barrio ciclista es Saavedra, justamente. Bien, ahí tenés. Sí. Bien. ¿Qué otra pasión? Bueno, el cine. Putear es una pasión, gritar. Sí, mira que el cine también vino muy abajo. Te contaba antes. Bajó ahora. El tema cultural en Italia es lamentablemente en caída libre. Ajá. Uh-huh. Entonces muy poco apoyo desde lo institucional a todo lo que es el desarrollo de las artes así como las conocemos. Sí hay subsidios para películas, pero de cuarta, la más de cartel, digamos, son la película pedorra, cómica, uh-huh. que llaman mucho, sobre todo en época navideña. Estas se siguen dando, son pésimas, nada que ver con la tradición nuestra, y el cine de autor está casi... No Dani Moretti, creo. Pero claro, Dani Moretti es un bicho un poco aparte porque se generó un como un nicho propio, se autoproduce y es un personaje que ya tiene ganado su segmento, digamos. Pero... ¿Se acuerdan de Adriano Celentano? Perfectamente. Yo tenía un compañero del Vite que se llamaba Adriano Celentano. Sí. Celentano es un apellido común al sur. Ajá. Justamente okay. Vi en esta galería a la que fui muy cerca del que vendía sándwiches, otro vendía vinilos, uh-huh. Y en vidriera había una Adriano Celentano. Y me acuerdo cómo era físicamente. Cara de amonado, era uh-huh. Como cara de primate. Bien. Señoras y señores, tuvimos Clínica Italiano con el señor Marco Morani. Tano querido, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un placer. Podemos ir a hacer metro y medio a Roma y nos hace guía. Me encantaría, sí. Un Venecia, un Florencia. Vamos más arriba, dale, Florencia. Dame el top 3 de las ciudades más lindas de Italia para vos. Florencia, lejos, sin lugar a duda. Yo tengo un problema grave con Roma y Venecia que no me gustan. Entonces ajá. Te pongo Siena y te pongo Génova. ¿No te gusta Roma? Ya. No entendés nada. De Tano. Todo roto, todo arruinado y todas cosas raras. Entonces Buenos Aires tampoco te gusta, ¿no? Amo Buenos Aires, me encanta. Mira qué demagogo resultaste. El aplauso para el Tano, que nos va a llevar a la clínica. Hasta la próxima, Tano, querido. Por la luna escuchando metro y medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos metro y medio. Pide que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo metro y medio. Metro 5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Mario Verdeguer, que es el titular de la CELADI, Cámara de Larga Distancia. Nosotros somos transportadores de personas, no dejamos a la gente abandonada en las terminales y al revés. La naturaleza de esta actividad es transportar gente. Todas las otras modalidades de transporte están siendo subsidiadas, excepto la larga distancia. Uh-huh. Y nosotros estamos diciendo, mire, la ecuación no cierra. Tenemos que tener garantizada nuestra ecuación económica. ¿Quién la garantiza? El propio Estado. El propio Estado mira para otro lado y nos culpa... Y nos demoniza frente a nuestros pasajeros. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cheque, cheque al Mercado Libre, cheque al online web. Cheque, ¿querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Hoy con Movistar, recarga, duplica y llévate un regalo sorpresa. ¿Te lo duplico? Digo, te lo repito. Recarga, duplica y llévate un regalo sorpresa. Y lo mejor de todo es que en Movistar, el crédito de regalo es multidestino. Esto significa que si cargas 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajear a cualquier celular del país. Además, cargando desde 40 pesos, duplicas y te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser SMS, minutos o mensajes multimedia. Descubrí el tuyo. Movistar. Compartida. La vida es más. Duplicate y promoción ganá, válido el 6 de mayo de 2013. Más información de los regalos y promesas participantes en www.movistar.com.ar. Por más de 30 años es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Revista Remix 190 tiene el agrado de presentar su número dedicado a David Bowie. La edición limitada de esta revista incluye el nuevo CD doble de Michael Mind Project, que incluye los remixes de Anti-Heroes, Love's Gonna Get You, Show Me Love y Ride Like the Wind.

Se llama esta canción de Snow Patrol a las 8 y 23 de la noche. Y me apuro porque llega Martín Reich y la tapa del diario Olé del día de hoy. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú, claro, también. Metro. Y aquí llega Martincito. No me acuerdo cuál era el partido copado del fin de semana. Pero dijiste que Boca River iba a ser un bodrio y el segundo tiempo fue de lo peor que vimos últimamente en el fútbol argentino. Gracias, Sebastián. Hola, Julio, Pablito. Sí. En parte me siento reconocido. Ajá. En parte vuelvo a fallar porque recomendé a Racing Vélez. No pasó nada. 0-0 no nos dejó nada. Uh-huh. Pero Boca y River, River y Boca nos deja un poco siempre lo mismo, ¿sí? Este 1-1 mentiroso. Está bien, Uruguay. No, el 1-1 es verdadero. Sí, es verdadero, pero. ¿Mentiroso a qué nivel decís? De fútbol poquito, porque aparte, hoy también escuchaba varios programas o en radio, en tele, que decían: sí, el segundo tiempo fue pobre. Tampoco el primero fue un Real Madrid-Barcelona. No, pero tuvo un poco más de ritmo. River le perdonó la vida en los contraataques, lo pudo haber lastimado. Sánchez perdonó en esa definición. Exactamente. Hacía el segundo, qué sé yo. Dejó algunas cosas, el gol histórico a nivel de tiempo de Manuel Lanzini. Uh-huh. A los 43 segundos. Me agarró en el auto. ¿Y te agarró en el auto? Sí, en algún momento que decís, ¿me separo o no me separo? Vale separarse por un partido que no me importa tanto, pero lo quería ver. Sí. Yo te diría que hice un trío. Ajá. Debuté con un trío, con Araujo y con mi novia. Porque estaba ella durmiendo al lado y yo viéndolo con Marcelo a todo volumen. Ajá. No me queda otra opción. Pero vi todo, hasta el entretiempo me acordé de jugar al Barcelona. Sí. Cuando ni bien pita Delfino en el entretiempo, pongo y estaba Messi por patear el tiro libre. Y fue que esas son las cosas que festejás. Claro. Golazo, hermoso. Uh-huh. Al ángulo. Y después hizo uno más. Le digo, no pasa fin de semana sin que haga gol Messi. Es cierto. Ya nos acostumbramos. ¿Por qué Ramón Díaz sacó a Iturbe, Martín? Cambios raros de Ramón. Primero se habló mucho, pero el haber puesto a Poncio, que se notaba que no era Poncio, Julio, era un primo. Uh-huh. Sí, no estaba. Que era Poncio también, si tenés el mismo apellido. Bueno, puede ser un primo de. Sí, de a veces tus primos tienen otro apellido sí, también. Sí, sí, ojo. Sí. parecía, digo, de otro partido, no era el Poncio de siempre, se notaba que no estaba bien físicamente. ¿Sabes cuál es Poncio, no? Poncio. Sí, Poncio, el pobrecito, Juli. El del pantaloncito. El de la hemorroides. Ah, eso iba, sí. Seba, sí. Más malo tuvo la dirigencia, que lo puso a jugar igual y con pantalón blanco. Sí, con pantalón negro. En España se la había pasado. Pobrecito. Qué dolor, qué sí. imagen. Pero ¿cómo lo dijo, chico? No estoy para jugar. Bueno. No, bueno, pero ¿por qué no vas a jugar? Porque si se siente mal. No se sentía mal. No. Y es medio crónico ese tema. Ya estaba casi bueno, pero ya lo ves, andate al banco. Bueno, sí. Bueno, sí. Sigamos. Podía pasar. Cambios extraños, Ramón Díaz. No entiendo. Uh-huh. Iturbe había tenido muy buenas intervenciones. Ese pique corto que te liquida. Cositas de Messi, si querés. Sí, sí. Ayer justificó un poco porque le decían el Messi guaraní. Uh-huh. Está bien que estamos tan lejos. Muy lejos. Pero interesante, como dejaba más de una vez pintado defensores de Boca. Otra vez Boca flaqueando un poco en defensa. Pero el segundo tiempo se vio lo peor del fútbol argentino. Porque fue el partido malo. Sí. Primero. Después, todos los jugadores tirándose en cualquier jugada. Sí. Y el rival del que se tiraba reclamando amarilla, roja, sí. patadas, pelotas al aire. Más los gestos de Ramón. Los gestos de Ramón. No salían jugando. La pirotecnia de la hinchada de Boca. La pirotecnia, sí, sí, sí. Clausuraron ya dos bandejas de la Bombonera. Hace un rato allanaron. Uh-huh. El fiscal Martín López Zabaleta dijo que obviamente el operativo falló. Sí, quedó claro. No me digas. Parece que quedó claro. Sí. Y también pintoresco lo de Germán Delfino, pobre que estaba semi lesionado. Uh-huh. Y se notaba que era su superclásico, quería jugarlo. En el entretiempo, cuando se cumplen 16 minutos, sale Diego Ceballos, el cuarto árbitro, con la pelota en la mano, pareciendo como en el barrio, como uh-huh. dirijo yo. Y atrás aparece Delfino, pobre, arruinando la fiesta. Esta no me la pierdo. No me la pierdo. Y Ceballos que lo mira como. Claro. Pero como Barovero no lo mataron. Se siguió jugando. Yo lo vi, esa parte. Una consulta. Cuando. Sí. No tienen por qué saber la respuesta. Cuando clausuran estas dos bandejas, ¿lo hacen porque tienen que ir a investigar o las están clausurando de manera preventiva para próximos partidos? Porque si no es absurdo clausurar la cancha, digamos, ¿no? No hay dos bandejas que para... Ah, facturas menos. Primero lo que vos decís, primero se atajan, como para decir, hacemos algo, en lo inmediato hagamos algo. Sí. Claro. Y hoy, hace un ratito de la tarde, fueron a allanar y a ver cómo si la pirotecnia ya estaba instalada o la ingresaron en el momento, que eso cambiaría las cosas. Sí, igual eso es... Yo no entiendo nada, ni pero quiero hacer una pregunta. Yo justo vi esa parte, que el arquero le explotan como dos cosas atrás y le va a decir al árbitro. Parecido a Nacho Sosa. Sí, para un cachito, siguen. Y justo había una jugada ahí que podía hacer un gol. Si eso terminaba en gol, no pasa nada. No entendí tu pregunta. Estaba el partido parándose a cada rato. Ajá, sí. De repente, a Barovero le explotan dos bombas atrás. Tres, me parece. Se acerca y le va a decir al árbitro, como loco, las escuché acá atrás de la cabeza. El árbitro mira para todos lados, hace como, ojito, no sé qué. Siga. Y ahí era una pelota peligrosa para meterle un gol a Barovero, que justo la atajó. ¿Qué pasaba? Pero, si era gol, no, si era gol, era gol. Era gol. Sí, era gol. Sí. En esto te juro. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Igual no hay que cargar las tintas contra el árbitro. El árbitro iba a decir eso. Hace alguna lo manera... que puede en un partido así. Pero suspender un superclásico es una responsabilidad muy grande porque tengo la gente lo suspende si se revienta la trompada. Tengo una idea. Sí. A ver, hacen quilombo, se trepan así del alambrado, hacen esas pelotudeces que hacen y les da ponerle un tiro libre al otro, al contrario. No, peor. Cada vez que la. No. ¿Por qué no? Porque además. Es un cobro ahí el toque. Lo que vos decís así, muchos dicen, hay que sacarle puntos. Pero no les importa eso, no es que sacándole puntos vas a ganar. Hay que entender. Y de última estás perjudicando a los jugadores que están laburando. Entonces... Hay que entender por eso también la figura del Fino, porque fácil hablándolo hoy. Claro. Pero en ese momento, con el colorido, con el. Uh-huh. Si suspendo, se te pasa por la cabeza, suspendo un boca arriba y mañana, ¿qué hacemos? Claro. No, y aparte, el problema, su carrera, me imagino yo, pero la carrera de un árbitro no solo depende de ser bueno técnicamente, sino de tomar decisiones. Sino estas decisiones que sean pro-AFA de alguna forma. Sí, es la misma, es poco común, más lo que te mandan desde arriba, más lo que tenés en la cabeza un quilombito. Igual convengamos que cuando alguien te explica que identificar el lavado de dinero, de la droga es muy difícil por las cuentas que se van por, esa te lo compre. Identificar barras y meterlos presos no es tan difícil. Por supuesto, yo creo que al clausurar. Los conocen bastante. Al clausurar las bandejas de Boca hacen una cuenta también, que Boca juega de visitante el fin de semana que viene. Sí. Y después juega por la Libertadores también de visitante. Sí. Si tuviera que jugar un partido local, no sé qué harían. Todo eso se piensa. No, cancelan seis escalones. Sí. Y acá no hay tutía. Sí. Seis escalones. Suspenden cancha o suspenden al público, le dan una fecha al público. Es un. Estaba muy enojado también. Leí la columna de Víctor Hugo en cancha llena que la tituló El clásico fue estéticamente reprobable. Uh-huh. Con el enojo de Víctor Hugo. Reprobable. Y destaquemos en el fin de semana la figura de Adrián Fernández. Ajá. Este paraguayo con nombre y apellido normal. De 20 años que le dio a Independiente otra vez dos goles, sí, ya tiene 4 en 5 partidos. Sí. Y le da vida a Independiente, al de Brindisi, y es un pibe con 5 partidos en primera. así que me pareció muy interesante. Ya están jugando el Boys y Estudiantes 0-0 y cierran el Arsenal News. De News ganar, mantiene su punto por ahora la de Lanús. Bien. Cumpleaños los mellizos el fin de semana. Feliz cumpleaños para Guillermo Gustavo. 40. Muy práctico para los hinchas de News venir a ver a su equipo puntero que juega a 9 y media de la noche. En el julio, volver a Rosario. Ronda. Sí. Después. Bien, Martín Reich nos trae su top 5 del día, de día lunes. Sí. Día, del día lunes. Puede ser el día en el que Pablito más se enoje conmigo. Ah, por favor. Te quedas acá. Porque aparte no lo tiene bien definido, ahora vamos a ver el rubro. Su barrio. Traje top 5 de barrios. Tu barrio. No queda claro, Pablito, tu barrio. ¿Vos no, dónde estás? Pepe en Urquiza. Pablo es Saavedra, pero Saavedra. No es el tema de discusión ahora porque eso se sabe que es Saavedra. Es Urquiza. Ahora, Martín, los 5 barrios preferidos. Martín, todos pensamos Belgrano, Palermo y ¿cuál más? Sí. No, dice, me sobran 3, si alguien quiere. Dice, claro. Tengo 5 y tuve que dejar afuera Villa Urquiza, por ejemplo. Pero pará, sé honesto, ¿eh? No quieras quedar bien con la tribuna. No seas políticamente correcto. Una pregunta, ¿puedo poner normas acá? Porque si no, esto es la AFA, no se sabe qué está bien y qué está mal. La alzada, piña en el brazo. No, Pablo, sin violencia. No, porque sería ofender a un barrio. Sería ofender a un barrio. No, porque no está hablando mal del barrio. Es que él, una alzada, que él justifique con una alzada, piña en el brazo. El quinto barrio en la vida de Martín Rey. 5. ¿Cómo no? Palermo Viejo. El que abarca, si querés, Plaza Italia, Botánico. Ese no es Palermo Viejo. No, sí, es viejo también. Pro, ya, cualquier, ya no, podría, no, no, no, no. El de Santa Fe con Vejusto, digamos. A mí, para mí, ese es viejo. Sí, un poco sí. Yo para él, digo que legalmente es viejo, ¿eh? Bien. Si nos metemos en los libros. Ahora tiene que ser todos goles, ¿eh? Igual es grande, porque llega hasta casi Fibra Corta. Uh-huh. Bueno, esa parte de Palermo me gustó siempre. De tomar el subte, de ir a la feria ahí con que vende libros, que está ahí nomás al lado de Plaza Italia, y bajar por la zona Botánico y demás. ¿Cómo la feria del libro? No, la feria que está también en los puestos, claro, entiendo. Los puestos de... Bien. Fui seguido a cambiar libros de colegio. Ajá. Me gusta toda esa zona. Te gusta. Abarcando hasta llegar al Botánico, inclusive. Está bien. Para tomar el té con un sacón rojo y un peinado con Robbie, con llevarle mucho... a comer a los gatos. No entra confiterías de ahí, de esa zona. Pero decís confiterías. Yo no digo confiterías. La señora que te dice confitería. Ni deja te puede decir un confitería. La señora que toma el té a 5 dice confitería. Después vas a ver un concierto de Julio Agosto. Ajá. De un grupo. Sí, de un grupo. De un conjunto. Mirta va a una confitería. Claro. Pero vos ¿quién es Mirta? No. Ya es Barrio Parque. ¿Quién es Mirta? Es Barrio Parque. La grande. Mirta es Mirta. Ah. Puesto número 4. El barrio número 4 de la vida de Martín es... Caballito. Caballito. Iba mucho a lo de mi abuela. Ajá. En esa época... Es enorme Caballito, ¿eh? Sí, bueno, Avenida San Martín, Rivadavia, puede ser mucha... No, San Martín es la paternal. Y Rivadavia es la más larga. No, San Martín no llega. Hay parte de Avenida San Martín que es Caballito. No, si llega... No. Cuando se hace Gaona es Caballito. Bueno, donde está el Betty es el Güero, es Caballito. Por ahí vivía Betty. ¿Dónde vivía Betty? Dame las coordenadas. ¿Se olvidó? No, cerca de Honorio Pueyrredón, a media cuadra. Pero son largas las que estás nombrando. Bueno. Honorio es medio... Honorio es medio también. Claro. Sí. ¿A vos qué te gusta? El ser campeador, digamos. Pero después también igual lo iba a buscar, me acuerdo, a mi viejo al hospital por Acoite. Yo pensé que lo que pasa es que lo nombras una sola. No sabemos si Juan La Cruza puede ser Caballito o puede ser Villaluro. Vos decís, Acoite. ¿Qué frecuentabas de Caballito? Honorio. Me iba a buscarlo al, creo que al Méndez, el hospital que está por ahí. Lo iba a buscar a mi viejo, iba a lo de mi abuela a compartir el mate con Betty. ¿Qué vivía tu abuela, Martín? Por favor. No tengo la casa exacta, iba a memoria yo. No es un barrio el que me muero todos los días. Ah, por eso lo pusiste en el top 5. Pero me gustó para el mí, piña de brazo, no, si me permite. No. Sí, piña de brazo. Tres líneas de bondi que lleguen a Caballito. Me bajaba en Curapaní, güey. Eso es Caballito. Y bueno. Tres líneas de colectivo que lleguen a Caballito. Y el 65 llega. Bien. Después, bueno, la línea de subte también la tomamos seguida. Tres líneas de bondi que lleguen a Caballito. Dije, sí, el 65. El... No. Piña de brazo. ¿El 93? No. ¿El 93? No. ¿El 93? No. Me dejaba hacer Caloretti. No. Chequeado después. ¿El 93 Palermo? No. ¿76? ¿Lo toman Chacarita? Sí, 76. Sí, el campeador por ahí. Está bien. ¿Sale estoy? Ajá. ¿Ya te estoy dando 3? No, 2. ¿Y el 34? Juan Bejusto... Sí, pero no, el 34 no. El 34 te hace... ¿Lo tomás, Aguirre? Sí, yo también lo tomaba para María Caballito. Si querés, Marco, cambiar todavía hace tiempo. Te hace Liniers, sí. Te hace Floresta, La Paternal, Juan Bejusto y... Villa Crespo, Caballito. No llega hasta Santa Fe, llega La Paternal. Pero ahí caminaba yo, Juan Bejusto venía a San Martín, creo que me dejaba, y yo de ahí caminaba. Ah, el 34 te deja. Viste que... Claro, pero es La Paternal. Es Paternal. Claro, es Paternal. Bien. Saludos a la gente argentina. ¿Ves si tu abuela vive en Paternal o la visitaste nunca? ¿Fuiste a ver otra vez? ¿A mi abuela? Bien. El 5 dijo Palermo Viejo, el 4 Caballito, el barrio número 3 en la vida de Martín. Núñez. Ahí ya me resulta más creíble, ¿no? Sí. Va siendo más él. Perdón. Por ir seguido a Buchardo, a ver a obras abajo. Quiero decirte algo. Con el GAF, mira cómo meto esa palabra. ¿Con qué? Sí. El GAF no es de barrio. Explicados que el GAF no es de barrio. Con el pifie de caballito, sí. Todavía no cruzaste Rivadavia. Usted no está convencido. Porque conoces un caballito que queda de cualquier lado. No va a cruzar. Pero te dice que me bajaba en Curapanigüe, que tomaba la línea. ¿Qué barrio es ese? Núñez, hablemos de Núñez. Núñez, sí, siempre me. Te digo, por Buchardo más que nada, pero por ir a los clubes por allá, por Libertador, por ir a comer algo a Rojo y Negro, emblemático, bien. Los mejores mozos para mí del mundo. Esos que te decís 15 cosas se van y ya se enojaron. Bien. El Monumental queda en Belgrano, dicen, no queda en Núñez. Todos se dicen de para Núñez. Para eso es Núñez, pero dicen, ¿por qué? El de Belgrano es de Núñez, por ejemplo. Claro. Bueno. Sí. Y después puede ya hacia Cabildo, bordea con Saavedra. Ajá, Cabildo. De Pablo. Claro. Urquiza. Pero bien. Siempre me gustó toda esa zona, digo, obras sanitarias. ¿Estás enamorado en Núñez, Martín? Contanos algo más del corazón. ¿Ha besado en Núñez? He besado en Núñez. Señores, sí. También sí. Vale. Señores, no, señores. Sí, Martín, no. Y acá quiero que todos voten. Sí. ¿En qué barrio tuviste más relaciones sexuales? Oh, bueno. Tampoco fueron tantas. Pero más Belgrano. Belgrano. Creo que no sé si tuve sexo en Belgrano. No, en la placita de Cabildo. ¿Vos más Villa Crespo? Sí, no, y ahora ya no, me parece. Ya no. La Villa Crespo quedó atrás. Ya no. Bien. Barrio número 2 en la vida de Martín. Si estoy lo correcto, en el que estamos. En Colegiales. Colegiales. Sí. Muy bien. La zona de la radio me gusta mucho. Vivo por acá cerca. ¿Pero te representa algo Colegiales en tu vida o no? Sí. Estás eligiendo como el número 2, pero... Vive como la época del colegio. Sí, y tengo... Bernie lo nombré mucho. Varios amigos que vivían siempre en colegial, entonces iba a la casa. ¿Bernie? Mi amigo Bernie lo nombré mucho, claro. Ajá. Bernie es amigo de Ari. Está por acá cerca. No, Bernie es amigo mío. De Aro. De Marto. Iba a ser que iba a la casa de Bernie. 178, de los colectivos que más tomé. Bien. Y 168 te hace Belgrano, pero te hace un Almagro, te hace 11. Sí, varios carteles. Y se va por Medrano. Por sí, ahí. Sí, hay dos. Hay varias niñas. Claro, te hace La Boca también. ¿Pase? No es que te hace La Boca, sí. El voto. Hay uno que llega casi a Corrientes y que va y viene. Yo me acuerdo que un día te dije, te paso a buscar por Corrientes y Medrano y te metí en un quilombo. Sí, el día de Atlanta que jugó en Vélez. Sí, claro. Me costó llegar, pero al final llegué. Sí. Yo también te cité un día en Corrientes y Scalabrini. Para ir a Mar del Plata, me parece. Sí, pero fue de ahí para ir a Mar. ¿Qué agarran? De ahí. Llegué bien. Salimos de ahí, pusimos sí. Una, de la mañana, una esquina, ¿te acordás? Sí, claro, llegué bien. Colegiales por todo, sí, siempre me gustó. Para caminarla más que nada. Yo soy hiperactivo, entonces. Muy bien. Muchos lugares pudiendo ir en algún medio camino. ¿Y bien. Para estacionar tu barrio favorito? Muy buena pregunta, buena, Juli. Esa. Y el que elegí número 1 es el último que elijo para estacionar. Claro, paramos viejo. Para estacionar y Colegiales es de los que más sí. Me gustan. Siempre un lugarcito. No, para mí para estacionar ya no hay barrio. El peor del mundo es clarísimo. Alguien va a cenar alguna vez, el de las canitas. Peor. Es imposible, con el auto en la mano tenés que ir. Bien. No, eso es imposible. No, bueno, yo vivo en un barrio, Urquiza, que es como está muy abierto. Saber está un poco más complicado. Urquiza, donde vivo. Señoras y señores, Martín Reich va a decir su puesto número 1 en barrio. Ya creo que todos. Lo podemos decir ahora. 1, 2, 3. Belgrano. Sí, por supuesto. Belgrano. Para mí es el único que te gusta de todos los que dijiste. No, fue muy desapegado. Es muy desapegado. Lo pensé no, mucho. Estaba mi abuela, lo camino sí. Que está aquí cerca de la radio. Tenía que elegir 5, Martín. Pero fueron sentidos. Vivís en un frasco de Hellman. ¿Y Belgrano, Martín? ¿Cómo era el GAF? El GAF, sí. ¿Belgrano? Belgrano porque casi siempre viví ahí. Recuerdos de la infancia, por juramento de O'Higgins, estaba en una época. Bien. Siempre me gustó es eso que a muchos no les gusta, que es lo ruidoso, los colectivos. ¿Te gusta eso? Me gusta, sí. Ajá. La plaza de Obligado y ha ido hasta la iglesia, juramento. Tiene partes muy lindas Belgrano, pero algunas partes son muy difíciles. Bueno, para estacionar Belgrano es... No, siempre fui más caminando, bici o colectivo, así que no tuve problema. Claro. Si tengo que visitar a mi madre, de día no voy en auto. A veces no se ve el cielo en Belgrano. Por los árboles a veces y por los edificios otras. Se las arregló para evitar el sol. Sí, sin tanta infraestructura, Es verdad. Sin tanta infraestructura. Tiene una media sombra natural. Es eso. Sí. Tiene 2-3 barcitos que me gustan para el cortado. Ajá. Manhattan. Y la media luna con jamón y queso. No, ese nunca me gustó. Bien. El de Pampa y Cabildo. Bueno, está muy caro. No lo expongas así. Sí, Martín. Está muy caro. Bajen los precios ahí. Bien. Belgrano es el barrio en la vida de Martín Reich. Hagamos ya una encuesta rápido entre nosotros. Pablito, cinco barrios así, rápido. ¿Cinco barrios? Villa del Parque. Saavedra Urquiza. No, no le dijo Villa del Parque. Qué jodido que es. Sí. Tiene mitad de familia italiana. Sí, no fue Italia, no fue Italia. Vivió 80 años de su vida en Villa del Parque. Ya está, pide el brazo, pa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿La Mani seguro le da Villa del Parque o era de Voto? No, eso es de Voto. ¿De Voto? Sí. ¿Por qué no elegí Villa del Parque? Porque si tengo que elegir lugares bonitos. No, pero no, cinco barrios de tu vida. Ah, de mi vida. Primerísimo Villa del Parque. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Un momento de atención, por favor. Si los viera al Cebolla y a la Jirafa en una fiesta, ¿acaso les diría que escucha Metro y Medio? Oh, yo tampoco. Soy muy vergonzoso. Por eso, junto a la producción, decidimos habilitar el siguiente momento radial para que usted, venerado oyente, pueda sacarse las ganas sin ruborizarse. Así que adelante, no sea tímido. Soy Cintia García, el programa de La Lata me divierte muchísimo. Escucho Metro y Medio y trabajo en 678. Hola, soy María. No hablo por teléfono cuando manejo, porque en realidad no manejo, y escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Emiliano y tengo como jefe a Coco Estrabuco, de Señorita Maestra. Y escucho Metro y Medio. Soy Mariano Yudica, escucho Metro y Medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta desde Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Hola, soy Griselda Siciliani, escucho Metro y Medio. Los amo, estoy esperando a la pediatra. Me llamaron y si no era Metro y Medio no tendría ni en pedo. Soy Seba Domínguez y la pregunta más inteligente del día después del campeonato obtenido con Vélez me la hizo Sebastián Warreich de Metro y Medio y Gordo con Chorizo. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio, y a Jimena Blisniuk, productora de Perros de la Calle, le tengo miedo. Hola, soy Gise, el fin de los vi en el gourmet comiendo algo rico, y escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Paula, no miro nunca la fecha de vencimiento, y escucho Metro y Medio. Me llamo Marta, tengo una hermana que se llama Cristina, estamos tomando un vino blanco, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Marcelo y no escucho Metro y Medio. Chau. Soy Nico Artusi, escucho Metro y Medio, soy presidente del consorcio y mi máxima ambición es llegar a ser presidente del consorcio de una torre lujosa. Hola, mi novia Mita Gambregman y escucho Metro y Medio. Soy Hola. Todos nosotros escuchamos Metro y Medio. Words the Flon in West Invernon. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Something's crept in under our door. Silence soaking through the floor. Pinching like a stone in my shoe. Some chemical is breaking down the glue that's been binding me to you. Estamos escuchando a King con Disconnected, con ED al final. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar, el mejor precio para tu viaje. Estamos a la altura de ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras. Que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio arriba. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Camito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Chequeaste, chequea el Mercado Libre, chequealo en la web. Chequeaste, chequeaste. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Dos segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 30 minutos, 20 siempre segundos. Me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. Horas, 30 minutos. 30 ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo te lo perdí. 22 horas, 30 minutos. Te iba a invitar a comer unas segundos. Gramas bien heladas, pero. Pero. Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 ah, bueno, minutos. Pide, 30 las oportunidades segundos. Están en todos lados. ¡Para más! ¡Buena onda! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Maceió, 3 estrellas, 140 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Florianópolis, 4 estrellas, 147 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Río de Janeiro, 3 estrellas, 271 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. La Nación Revista presenta el especial Decoración. Lo artesanal y el regreso a las raíces son tendencia. Diseños contemporáneos actualizan las técnicas más tradicionales, desde cerámicas hasta madera y bordados. Además, casas autóctonas con una mirada actual. Todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar.

Nuevas Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Mira ahí! Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ya salió un nuevo número de la edición oficial de tu historia favorita de Disney Channel. Las protagonistas de Violeta nos muestran un guardarropas a puro jean. Y Alba Rico Navarro nos cuenta cómo es interpretar a Nati. De regalo, un libro test para descubrir cuánto te conoces a vos misma. La revista de Violeta ya está en todos los kioscos. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en los mismos quinchos. Y si uno de esos quinchos hablara, ¿sabes las cosas que diría? Los muchachos son divinos, buena gente, pero siempre se quedan cortos con el asado. Cuando juegan al truco se cartean, viven hablando de minas, eso sí, hablando. Porque la verdad es que nunca vi ni una que se aparezca por acá. Lo mejor es cuando hablan de fútbol, son todos técnicos, no sabes el show que arman. Las sobremesas son interminables, no se quieren ir más de acá. Igual yo tampoco quiero que se vayan. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Levi's presenta Cat Power. 23 de mayo, en el Teatro Coliseo, la cantautora estadounidense Jan Marshall presentará Sun, su último trabajo discográfico, en el Teatro Coliseo. Compra tu entrada por ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Cat Power, en Argentina. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Su Midauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Muchachos, faltó el pelado, ¿eh? Así que lo traje a Germán a jugar, ¿se acuerdan? Mi vecino, el doctor. Buenísimo. Germán, ¿vas al arco? Vamos que arranca. Dale, pasala que estoy. Sí, así que soy doctor. Sí. Pero una consultita, te hago. Tengo como un tironcito acá en la zona inguinal. Está tapando. Decime, algún mal movimiento, ¿será? Mirá qué longo antes de salir, ¿eh? Pero cuando rechazo, mira. ¡Ay! ¿Qué sigue bailando malito al lado del arco? ¿Vos qué opinás? ¿Será pubergia? ¿Hernia? ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Señoras y señores, llega Nico, llega Yumi. Nosotros le agradecemos a la Carrancita Parrilla de Palermo. Puedes visitarlos en Ángel Carranza 1859 o hacer sus reservas al 4772-5833. En Facebook los buscas en la-medio Carrancita, Carrancita con Z. Amigos, bonita Yumi, elegante Nico. Bienvenidos. Ya tuvimos como una transición recién durante la tanda. Sí, muy linda, hablamos muy lindo. De todo hablamos. Conversamos mucho, exactamente. De todo hemos hablado. Está colorado hoy Artusi. Sí, eso. Y no solo eso, no solo eso, sino que llegamos a un compromiso con OneReach para concretar una de las meriendas que estarían acortando nuestra brecha hacia la amistad profunda. Ajá. Bien. Sí. ¿Entre ustedes solos o los cuatro? No, ¿por qué no solo nos invitan? Solo, no, de varones. Yo puedo, soy un varón si quiero. Yo tengo un varón. Disparada, mido como un. No digas que mido como un varón porque mirá lo que mido. Con la planchita. ¿Y yo? Estamos teniendo tres charlas. Estamos teniendo. Tengo una raya en la cara. Sí. ¿Qué te dos pasó? Rayas. Me hice dos. Pensé que era rasguño de gato. Me estaba alisando el flequillo. Sí. Y mi poco dominio de instrumentos para embellecerse. Me toco acá con la planchita y no va que me quedan dos rayas como rasguño de gato. Sí, te quedan gracias. Parece Julio Pan, mira, se va. Que me hizo las rayitas. Hizo la marquita. Te queda bien. Ahí está. A marquilla y yuyo. Hay dos temas que dominaron en Metro y Medio. Por favor. Uno fue que arrancamos hablando de cómo se le dice a los chicos cómo vienen al mundo, justamente. Sí. ¿Cómo es que queda embarazada una mujer? Ah, cuando le meten la semillita. Claro. Lo más variado. Sí. Lo más variado. Hubo uno genial que cuál era por mail. Que estaban con, papá y mamá se encierran a contar plata para comprar un hermanito. No. Qué lindo. De esa manera. Eso es mercantilismo puro, es lo vicio del capitalismo. Genial. Después había mucho asqueroso que ni se podía leer. Sí. El hijo ya nacido preguntaba, ¿no alcanzaba para uno mejor? Un hermano mejor. Bien, claro. Bien, el modelo básico, llegó el básico. ¿A vos cómo te dijeron, Yumi? Para mí es una gran historia de adentro, un chisito salió en el horno, lo calentaban. No, a partir de que el otro día dijiste que no te gusta hablar por teléfono, todos los días hay un chico que dice, llamen a Yumi ahora. Bueno. Llámenla, a ver si atiende. ¿No entendés? Seguramente no. No, pero aparte no es que no le gusta. Peor, le da vergüenza. La tipa que es locutora, que vive de hablar, le da vergüenza hablar por teléfono. Bien. Es maravilloso. Bien. A mí no me gusta hablar por teléfono, pero hoy llamé a mi mamá y miré cuánto tiempo marcó el visor. ¿Cuánto? Hablé con mi mamá, me pasó con mi papá, y mi mamá se olvidó decirme algo y volví a agarrar el teléfono. Hola, mami. ¿Cuánto? 47 minutos. No. ¿Cuánto mamá y cuánto con papá? Cuando dijiste 47 pensé que ibas a decir 47 segundos. Me parece mitad. Estaba a ver Charleta al Rubén también. Che, un beso a Betty que hace un montón que no hablo con él. Sí, un beso grande. A la Betty. ¿Y el otro tema cuál era? El otro tema, tiene que ver un poco con ustedes porque hoy hicimos clínica de italianos. Escuché, esa la escuché de italianos. Estaba acá, la escuché desde acá. Con Marco, que todos decían que habla parecido a Luca Prodan. Muy piola el Tano, ¿eh? Sí, muy copado. Muy piola. Yo soy de familia italiana, descendiente de italiano. Claro. Del norte, del norte de Italia. Tano también el que vino del norte. Artucci. De Lombardía. ¿Cómo le gusta decirlo? Los del norte de Italia somos muy orgullosos. Uh-huh. Había Artusi en el siglo XIX, el principal crítico gastronómico de Italia y cocinero era Artusi. Claro. Mira vos. Y de ahí viene, del norte. ¿Conoces Italia, Nico? No, nunca fui a Italia. Mira vos. No, me la debo. Puedo decir con Fábregas que tampoco fue. Ese es más lindo. ¿En serio? Para mí ese país es más lindo. Y bueno, quiero ir. Pero y tendríamos que ir nosotros. Y yo le dije. Por eso. Me parece que no nos están Italia. Invitando a nosotros. Roma, directo. Florencia y Venecia, que es lo que el Tano dijo, es una porquería. No. Tienen que... El mejor lugar del mundo. Pará. El Tano dice que es una porquería porque es Tano. Obvio. Pero son... Nosotros Roma. No vamos a recomendar el obelisco. Claro. Roma, no, bueno, vamos a recomendar el obelisco. A mí Venecia no me gustó. Pero a la vez, no, ¿ves? Es un día y medio. Es ver como ir a Mundo Marino. Vas a ver, o al final. Es una ficción. Sí. Florencia, y lo dijo el Tano, es la ciudad más linda de Italia. En Pontevecchio, vas a ver la vida y ya te fuiste. Roma es impresionante. Sí. ¿Puedo decir mi aporte? Sí. Cinque Terre. Son cinco pueblitos de pescadores. Mira, Araduc me dice que sí. Cinque Terre. Te guiña el ojo como diciendo. Te llevo yo, la próxima te llevo yo. Cinque Terre. Uh-huh. Es el lugar más lindo en el que estuve en la vida. ¿Con quién fuiste? Con amigas. Cinque Terre. ¿Pasó algo? Pasó, sí. Nos detuvieron en el bondi porque no habíamos sacado boleto. ¿Y pero no habíamos sacado. Porro? No habíamos sacado. Estaba sacudiendo el boleto. Era el boleto que no tenía, claro. ¿Y qué te dijeron? Argentina. No habíamos sacado boleto porque no entendíamos el funcionamiento de la máquina. Argentinos siempre dicen lo mismo. No, la verdad, era de noche, estuvimos esperando el tren dos horas, llegó, nos subimos, nos dicen, chicas, boleto. No, te lo podemos pagar ahora porque no andaba el coso. No, multa, bájense ya mismo. No, ¿cómo bájense? Primero que era en la nada, era como estar volviendo, bueno, no sé, pero no había nada. Y nos hizo bajar. Literalmente nos hizo bajar. Dije, un irrespetuoso, somos tres chicas. ¿Cómo jóvenes? Es irrespetuoso en italiano? Irrespetuoso. Claro. Sí. Ahora te digo que en Europa muchas veces uno sube a los bondis por atrás y eso ya confunde. Sí. Viste que en muchos lugares subís por atrás y en no Uruguay sabes. Uruguay también se sube por atrás. Bueno, pero te da como cierta incertidumbre, no sabes cuándo se paga, en qué momento se paga. A mí me pasó mucho viajando en distintos lugares que también fui de polizón. Pero no por no pagar, no querer, por no saber, cuándo pagar, dónde. Yo juro que no me quise hacer la piola con esa vez. Yo estuve en Europa en la crisis argentina, durante la crisis argentina. 2002. Y habíamos hecho un viaje de Barcelona a París, o París a Barcelona. Uh-huh. Y a la noche nos despertaban los policías, como riéndose de nuestra crisis. ¿En serio? Cargándonos por eso, sí. ¿Posta? Posta. ¿Posta? Posta. ¿Posta? La sentí. Qué bárbaro. Che, dos cositas les quiero decir. Una. Sí. Una. Hoy vamos a tener aquí en vivo, en su atención por favor, a la selección argentina de cricket. Jugando en el parripollo. No me lo pierdo. En el patio. Van a estar haciendo una demostración en el parripollo. ¿Qué tienen en la mano los de cricket? Tienen el bate rectangular. Ah, ok. Un bate plano. Muy bueno. Nos van a enseñar en el patio. Como un bate raqueta. Sí, viene el Messi. Y vamos a elegir el nombre del seleccionado argentino de cricket. Qué bueno. Pasamos a la historia. Los datos había dicho Jirafa, que estaba bien. ¿Sí? Bueno, hay varios candidatos que van ganando. Y otra cosa, ayer en Branch, el desayuno almuerzo de Metro, tuvimos la producción del Conde. Escuché un poco de Branch. Aterrador. ¿Qué tal Araduc? Aterrador. ¿Se comió todo? Sí, se comió. Un bagel de salmón con papas. Ajá. Tomó café, se llevó el yogur a la casa. Bueno, diríamos un yogur, unos cuantos. Se ha llevado de Gatorades. Pero eso para mí no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue encontrarme con un domingo muy temprano, ya con todos los diarios leídos. Tenía un ranking de las noticias del día, las notas mejor escritas. Exactamente. En producción muy sólido, pero a veces me di cuenta, la primera vez que fui producido por él, que del otro lado del vidrio te mira con una intensidad. Sí, perturbador. Cuando se ríe, su cara se transforma. Cuando se ríe y le pega a la pared. Sí, es medio chorro el Conde. ¿En serio? Medio chorro, sí. Fuimos a jugar contra Thais Sports, contra ahí equipo. Sí. Bueno, después te invitan con un asado muy suculento, claro. Sí. Se come un asado, hay bebidas gaseosas. Nos pusieron una combi para ir. Sí. Subimos a la combi para volver. Y él sube con 15 Gatorade, abrazadas como puede. Para los amigos. Se esconde, le decimos. Te las está choreando. Claro. Una vergüenza. Sí, y bueno. Pero, ¿qué producto? ¿Se lo hiciste devolver? No, ya no se puede. Pero sos un poco el padre. Ya no se puede. Y un poco fuimos cómplices. Te digo que en Branch, algo de lo que no carecemos es de comida, justamente. Ajá. No manda de todos lados, pero en cantidad. Sí. Cerveza, café, de todo, de todo. Sí. Y el tipo se pegó un flete allá en el Conde. Sí, a seis manos iba el tipo, ¿viste? Bueno, pero la verdad que un producto muy sólido, muy, muy, muy sólido. Así que, bueno, fue lindo. Señoras y señores, viene la selección de cricket hoy a su atención, por favor. Sí. Y además van a analizar el superclásico. Ah, eso sí. Pero y Uruguay, Peñarol Nacional, sí, que se y vamos a develar el misterio de los Miyazi. ¿Vos te acordás de los Miyazi en los 90? No. ¿Te acordás de los Miyazi? No. En muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, en la década del 90, 95, 96, mi niño y mi niña, Los Toldos, Junín, Saldo Garay, Saliqueló, en un montón de golpe, en la mitad del pueblo, un buen día llegaban un montón de autos negros. Primera línea. Autos importados con vidrios blindados. Bajaban tipos vestidos de negro, con anteojos negros, y empezaban a repartir dólares entre la gente del pueblo. Levantaban negocios, por concesionarias. Ejemplo, concesionarios de autos de lujo en el medio de Los Toldos, y participaban, regalaban en un programa de radio un Mercedes-Benz, por ejemplo, y a la semana se iban. ¿Y cuál era el negocio? Bueno, no, no, sabe. A partir de ahí se empezó a hablar del misterio de los Miyazi. Porque los no tipos se sabía quiénes eran, desaparecían todo el... Primero se pensó que eran de una secta, se llegó a decir hasta que eran extraterrestres, se dijo que eran narcotraficantes, que eran del poder de la mafia internacional. ¿Por qué los Miyazi? Ellos se hacían llamar los Miyazi, ahí llegan los Miyazi. Aparte empezaba a correrse la bola de pueblo en pueblo. Aparecían un día en Los Toldos, la semana siguiente en Junín, la semana siguiente en Azul, así sucesivamente. Y así como llegaron, desaparecieron, pero perdura el mito. Hoy, en su atención, por favor, vamos a develar todo sobre los Miyazi. ¿Fue real o es un mito? No, fue absolutamente cierto. Tenemos los recortes de los diarios, todo. Todo lo que conté fue real. Lo que no se sabe hasta ahora es qué hay detrás de los Miyazi. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Se quedan con Nico y con Yumi. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Mi nombre es Ignacio y no manejo porque no tengo auto, pero si lo tuviera no llamaría manejando. Escucho Metro y Medio. Llegó a su fin. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. noche, 10 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 10 minutos ya del martes en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha, después de la ausencia del viernes pasado, porque estaba acreditada con el camión de exteriores en el Centro Cultural Recoleta, hoy sí me jacto en decir que está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Ausencia es otra cosa, lo nuestro es dúplex. Sí, qué dúplex, que fue impresionante. Lo nuestro es vidas paralelas. La verdad que sí, salió muy bien. Salió prolijo, ¿eh? Sí, pero había un momento en el que yo no me daba cuenta si estabas acá o estabas allá, de tan vívida que estaba la voz. Sí, me pasó lo mismo con vos. Era muy impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, lindo. El fin de semana, tanto como otras veces, no te extrañé porque claro. Te sentí tan cerca el viernes. Sí, la verdad que sí. Sí. Muy, pero muy. Y estar cerca es muy bueno. Claro que sí. Lindo es lo. Y juntos es mejor. Muy noventero. Y Telefe le contestaba. Canal 13 decía estar cerca es muy bueno. Y Telefe era. Juntos es mejor. Es verdad, ¿eh? Sí. Mira qué lindo recuerdo. Bueno, ¿cómo estás, Gautito? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Formidable. Con un triunfo del rojo que me deja muy satisfecha. Muy bien. Que tiene a mi abuela contenta también. Así que. Un beso para la Abu. Muy bien con eso. Lindo, lindo daylife tuvimos el sábado. Ah, sí. Sé que has tenido un gran brunch con el señor Ladú. Sí. Gran brunch, y después del brunch agarré, desafié toda la lógica que me decía, no te metas en la rural un domingo al mediodía, no había nadie. La feria del libro no había nadie, porque como había solcito, al mediodía todavía no había nadie, y me compré unos libros, la verdad, increíbles. Subí la foto y la posteé la foto. Perfecto. A Facebook, ahora la vamos a reclutear. Para que veas lo que me compré, sí. Me comprometí el aguinaldo. Y sí, yo paseo también por la librería, no lo podemos evitar. Está un poquito caro, ¿eh? Está un poquito caro. Promedio de libro, 150 mangos. Sí. Promedio. No bajan de ahí. Este sábado voy a estar en la Feria del Libro. El año pasado nos hiciste la exposición de tus 7 maravillas en la zona futuro. Yo la voy a hacer este sábado a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde, entonces van a poder ver y oír en vivo a Yumi Gauto ahí en la Feria del Libro presentando las 7 maravillas, las 7 cosas que más le gustan en la vida, por lo menos las que se pueden decir en un templo de la cultura como la Feria del Libro. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial porque en minutos vamos a estar develando, como decíamos recién en la transición, el misterio de los Miyazi. Esta secta, este grupo, esta tribu, esta asociación lícita de personas misteriosas que a mediados de los 90 llegó a repartir dólares y autos a los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy también vamos a develar finalmente, después de una gran encuesta nacional, cuál será el nombre de la selección argentina de cricket. Van a venir los jugadores, va a venir el Messi argentino del cricket. Sí. Nos van a enseñar a jugar y vamos a grabar un video en el patio de la radio. Y uno de los oyentes, alguno de todos los que haya votado por la opción ganadora, se va a llevar un premio espectacular consistente en ropa deportiva que, te digo, está del re chupete. ¿Te acordás el año pasado, Islas Caimán, cuando filmamos el video de vos poniéndote el traje de buzo? ¿Te acordás? Me suena que lo vamos a hacer algo parecido. Éramos tan jóvenes. De que nos van a poner el uniforme, todo. Éramos tan jóvenes. Pero además, como si todo esto fuera poco, porque tenemos muchas discusiones esta noche, estamos regalando anteojos de Infinite. www.infinite.la. Anteojos de sol que son impresionantes. Vamos a estar jugando Accidentes Geográficos, el entretenimiento que ha sido debut en esta temporada. Hay que llamar ahora al 4017-267. 4017-267. Si llama ahora, lo va a atender, ¿quién? El licenciado, el gran Jason Main. Quien hoy sorprendió al país con un protagónico absoluto en un aviso de telefonía celular. ¡Apa! Usted lo puede ver en la tanda, en cualquier momento, en un aviso de telefonía celular de una compañía que es auspiciante nuestra, no me animo a decirlo todavía. El protagonista absoluto, el hombre que está tirado en una camilla, semidesnudo, porque lo tatúan, aparece semidesnudo, comprometiendo severamente su dignidad y su imagen pública, sabemos que su imagen privada ya está arruinada, comprometiendo severamente su dignidad, el señor Jason Main es el protagonista absoluto del nuevo comercial de una empresa de telefonía celular. Bien, el rubiecito. El rubiecito que deja que lo tatúen. El que está acostado desnudo al que lo tatúan. Búsquenlo en la tanda, señor, señora, si quiere conocerlo, y llame ahora al 4017-267 si quiere hablar en vivo con él mismo. Tenemos un programa muy nutrido, son las 9 de la noche con 14 minutos. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 6 de mayo del año 2013. Atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día lunes. Y partimos desde la ciudad de Nueva York.